Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su, digamos, enemiguito. Rul Ratatosk, la rata que se trepa en el árbol de la vida. Y se me pregunta por qué estoy muy nórdico y mamífero. Es que como mi hermano me prestó... Andas bien nórdico. Sí, mi hermano me prestó el tomo este de Ragnarok de Walter Simonson, uh-huh. Que él estuve leyendo, ya voy como a la mitad. Honestamente sí está muy divertido. ¿Eh? Ya viste a Ratatosk. Y ya había Ratatosk. Es la onda. Es una ardilla que... Pues, trepa en el Yggdrasil. El Yggdrasil. Del mundo. Uh-huh. No, es que ahorita en el Ragnarok, como Yggdrasil se cayó, pues Ratatosk ya anda por todos lados. Ah, sí, porque aquí ya pasó el Ragnarok. Sí, ya. ¿Eh? Sí. De eso se trata. Así es. Está pachado en el cómic, ¿eh? Muy bueno. Bien, carnal. Pues bienvenidos al Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Ya el programa pasado no tuvo complicación, afortunadamente. Todo salió bien. Sí. Ya está normalito en iTunes y en iVoox para que lo puedan descargar. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es elcafecomiquero@hotmail.com. Que por cierto, más al ratito lo van a recordar y a utilizar. Creemos. Esperemos que así sea. Y pues bueno, carnal, ¿qué decir? La semana pasada hablamos de Thor, hablamos de la película de Ragnarok, que ha tenido sus reacciones mixtas, porque a muchos no les gustó que fuera tan cómica en algunas cosas. No les gusta la felicidad y reír. No les gusta reír, efectivamente. Pero también, la semana pasada... No les gusta reír en un mundo donde hay superhéroes y... vikingos espaciales y mapaches hablantes. Y el árbol de Jumex. Sí. Pero en fin. Ahí no les gusta reír. Qué cosas, ¿no? Pero, además de eso, visitamos la mole. ¿Cuál estuvo muy pachón? Muy pachón. Una de las moles que más he disfrutado. Sí. Aunque fue un solo día que fuimos. Yo creo que en parte por eso. Porque sabíamos que teníamos el tiempo un poquito medido. Y aprovechamos de hacer muchas cosas. Sí, o sea, de ahora sí no estuvimos de, ay, al rato voy al... No, a ver, ahorita lo hacemos. Sí. Eso estuvo, yo creo que también por eso lo disfrutamos mucho. Y pues sirva el medio por el momento también para expresar nuestra gratitud, particularmente un servidor a Jorge Tobarín, tu coordinador de prensa, que nos dio muchas facilidades para que pudiéramos lograr una entrevista. Muy padre que tuviste con Leila del Duque, Carmen. Sí, estuvo muy padre. Que ya está en YouTube. Ya está. Véanla en YouTube, ahí está. Ahí están mis desgracias. Leila es una gran, gran persona. Me cayó súper bien. Platicamos mucho después, o sea, también seguimos platicando después de la entrevista. Súper agradable. Aparte es una artista muy talentosa. Oh, sí. También ya debutó como escritora. Vienen varios proyectos de ella. Ella sí es como que... sí es indie, por supuesto, uh-huh, es un artista de cómics independientes, pero digamos que su trabajo es casi como image exclusive, casi. Pues sí, no ha hecho para alguna otra editorial, bueno, a lo mejor en pequeño tal vez, pero de lo más grande que ha hecho desde Shudder, todo ha sido en Image, ¿no? Sí, Shudder, su novela gráfica FAR, viene una serie... nueva que se llama Sleepless, la que explican en la entrevista, y véanla. Y todo eso publicado por Image. Sí, sí, sí, sí. Y este, y se ve que está muy a gusto con Image, por lo que nos platicó, ¿eh? Y después, hasta unos momentos después, ya después de la entrevista, me platicó, pues sí, o sea, por lo que nos vamos enterando, Image financieramente les da muchas facilidades a los creativos. Eso es bueno. Entonces, o sea, dices, va, porque con razón mucha gente se va con ellos. Claro, claro. Y aparte la libertad creativa, ¿no? De hacer... Y me pretty much anything. Eso, fíjate que eso no hay tanta bronca, ¿eh? Ya en muchos lados es muy parecido. Pero lo que a ella, eso no, yo no lo sabía, lo que a ella le gusta es el exposure, o sea, el que tanta gente te pele porque estás en Image. O sea, como bueno, tiene cierto renombre allá en Estados Unidos. Y dices, ah, no lo había pensado así. Y fuera de Estados Unidos también, o sea, aquí en México ya muchos títulos de Image en el mercado, muchísimos, ¿eh? En Francia varios estuve viendo el catálogo de Glénat o Glénat. Glénat, como dice. Como el pronuncia, supongo que así se pronuncia. Traen mucho de Image, ¿eh? Glénat trae The Good and the Divine, trae Beach Planet, Shutter, evidentemente. Trae por ahí ¡ay! El Beach Planet nomás no me extraña ni tantito. Ya ves que también por allá está Emma Ríos, ¿no? Sí, exacto. Así que pues. Les ha de haber dicho, oigan, sí, dibujo sí. Cómic. Bueno, tengo una amiga dibuja en cómic. Échenle. Ajá. Pretty Deadly, de hecho. Creo que sí lo trae. Creo que lo trae también Creo que se lo trae Glénat. Hay varios Dimash que se publican allá en Francia. Todos en tomos, ¿no? Exacto. Y por lo que nos comenta tu amigo. ¿Mario? El que está en Francia, ¿cómo se llama? Víctor. Víctor. Saludos a Víctor. Perdón, sí, pues el fan del cómic en Francia es muy... Muy picky, ¿eh? Sí, medio... No cualquier cosita le llevan. Tan no cualquier cosa le llevan que, antes de entrar, obviamente más al rato hablaremos del cómic de nuestro tema central, algo que comentan es que prefirieron estos autores empezar a publicar en Francia. Porque el nivel de calidad que exigían y todo eso, ¿eh? Cuando no son franceses. Cuando no son franceses. Uh-huh. Está curioso. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Y pues, ojalá que, no sé, nos hagan caso y traigan Shutter a México. Quitan. De preferencia en tomos, yo digo. Definitivamente. Yo creo. Es la forma. Sería lo ideal, pero bueno, ojalá. Aparte, si lo hacen, no sé, en un año te lo echo porque son, cinco volúmenes. Son cinco volúmenes. Sí. 10 mesecitos, o sea, dos. O sea, uno cada dos meses, ya, listo. Un tomo bimestral estaría bastante padre, ¿no? Digo, y ya si me dejaran traducirlo, pues no estaría nada mal, ¿verdad? Pero le digo. Así es, carnal. Muy bien. Y aparte en la mole, pues, la verdad, no hice el recorrido de pedir firma a todo mundo, la neta. No todos me interesaban, no es mala onda. Y había unos que tienen la fila imposible. Y, bueno. Sí, no, que pues se ve que tienes que dedicarle tiempo. El día. Tienes que dedicar el día a hacer fila, ¿no? Sí. Honestamente. Sí, ese es su objetivo, está perfecto. Uh-huh. Pero es como una vez más, nosotros aprovechamos mucho el tiempo de la mole porque tenemos otras cosas que hacer y en el ratito que estuvimos, órale, hacer todo. Sí, sí, sí. Así que no teníamos tiempo para estar en las filas. Lo que sí es que aprovechamos de asistir a la conferencia que dio pues, todo el equipo creativo de Death of Superman, o sea, 25 años de la muerte de Superman. Pues un equipote, o sea, la verdad, un panel bastante choncho. Estaba obviamente Dan Jorgens, el invitado de honor. Estaba John Bogdanoff, también invitado de honor. Mike Carlin, el editor. Eso estuvo muy padre, que estuviera el editor de la serie, tal cual. ¿Quién más estuvo? Brett Breeding, el tintador. ¿No? ¿Quién más estuvo? ¿El colorista cómo se llama? ¡Ah! Se me fue el nombre. Híjole, perdón. Qué lástima, mil disculpas. Ese no fue ese dato. Pero vaya. Y ellos. Exactamente. Y muy buen panel, ¿eh? Sí, fue padre enterarse de muchas cosas tras bambalinas de lo que pasaron con en Brett esa serie. Brett Blevins, ¿no? Creo que es el entintador, perdóname. Enterarse de lo que pasaba detrás de bambalinas con esa serie estuvo muy interesante, estuvo muy pachón. Me salí de ahí con mayor apreciación a ese evento, ¿eh? Sí, o sea, obviamente sí decían, pues era una estrategia de ventas. Claro. Al personaje le iba mal en ventas, o sea. Y por la razón que muchas veces hemos escuchado, que pues es tan poderoso, es tan importante el personaje, que ¿qué haces con él para darle importancia? Hasta que alguien decía de broma, pues cada que había una junta sobre el tema, en las famosas superjuntas, donde pues, planeaban prácticamente todo el año, alguien decía, pues ya mátenlo, ¿no? Y alguien dijo, mátenlo, y Mike decía, a ver, es neta, y luego, ¿qué pasa, no? Y se les ocurrió empezar a hacer toda la historia. Y lo que me encantó es que pues lo tuvieron que hacer así porque tenía planeado casarlo, o sea, hacer la boda con Lois Lane. Pero ¿qué crees que estaba la famosa serie esta de Lois and Clark con este, ¿cómo se llama el actor? Que ahora sale en Supergirl, por cierto, ¿eh? Ah, sale en Supergirl. Es el papá de Kara. Del papá humano. El papá humano de Kara Zor-El. Ajá, exactamente. ¿Era Zor-El? No, es este el papá humano que se llama, este... Se apellida Danvers, obviamente, ¿no? Este... Dean Cain. Dean Cain. Exacto. Y Terry Hatcher. Era Lois. Que también sale en Supergirl. ¿Cómo crees? Sí. Es la mamá de Monel, del Daxamita. Ah, ok. ¿Te acuerdas de Monel? Uno de los de la Legión de Superhéroes. No mucho, pero me acuerdo de los Daxamitas. Sí, ves que son como los primos de los kryptonianos. Más o menos mismos poderes. Prácticamente mismos poderes. Y debilidades diferentes. ¿Te acuerdas de que era...? Es el plomo, ¿no? Al plomo. Ah, se mueren aquí en la Ciudad de México. De hecho, más o menos por ahí va el cómo termina la temporada pasada de Supergirl. ¿Contaminan el planeta? Sí. Porque honestamente, o sea, un Daxamita aquí en el planeta, o sea, en una gran ciudad... No, aquí se mete al DF y ya valió. O sea, aquí en el DF, en Delhi, en Shanghai, no, se mueren. Está lleno de plomo. Está lleno de plomo, o sea, ya valió. De hecho, aquí estarían como, quizá no muertos, pero probablemente sin poderes, ¿no? Sí, muy debilitados como un ser humano normal. Ajá, exactamente. Probablemente. ¿Sí? ¿Buen disfraz? Sí, claro, tendría que estar en un ambiente libre de plomo para... subsistir, ¿no? Para ser poderosos. El único Daxamita que yo me acordaba era de Sodam Yat. Ah, Sodam Yat, sí, el Green Lantern. Era el único que me acordaba, la verdad. No, este, el Monel, alias Manuel, como le han dicho en la serie. Ok. Este Monel es también de la Legión. De la Legión de Superhéroes en el futuro. Se supone aquí simplemente es un Daxamita. Y su mamá, que es la reina Rea, era Terry Hatcher. Que es villana. Ah, o sea, okay. Sí. De hecho, tiene ahí un buen round con Supergirl al final de la serie. Ah, bueno, supone que son más o menos nivel de poder, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, okay. Bastante curioso que pues ahí estuvieron Lois and Clark, mamá y papá. Y nada más. Cuánto detalle. Y por tener esa serie, pues se retrasa el plan de hacer la boda de Superman, que aquí se publicó el cómic en México después de la boda de Superman, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Superman de Wedding Album, en edición así, una portada blanca, plastificada, con relieve, tipo invitación de boda, ¿no? Sí. Muy bonita edición de Beat en aquel momento, ¿eh? Yo creo que de las más creativas en su momento. Oh, sí. Pero se retrasa eso, entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que matarlo y luego lo revivimos, a ver cómo le hacemos. Y lo que me gustó enterarme también es que la idea del reino de los Supermanes, pues también no fue así tan planeada, ¿eh? No. No, lo que contaban era que, pues, su idea era de... Se muere y luego revive y ya listo. Pero como vieron las reacciones del público. Y las ventas. Y las ventas, pues también se les hizo muy barato decir... Ah, se murió y de repente es de... Hola, ya estoy bien. Como seguramente va a pasar en Justice League. Ah, sí, sí. Así, hola. Hola. Estaba muerto, pero ya estoy mejor. ¿Qué, no estabas muerto, Fran? No. Okay. Sí, es un buen punto. O sea, sí se les hizo algo... Digo, dentro de lo que cabe ridículo, imagínate. Oye, coincidió con esa etapa en que estaba muerto con... Nightfall, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Cuando les pasó todo lo feo, ¿no? Sí, sí, sí. A Bats estaba, Sí, más o menos estaba muerto porque ya no era Batman. Sí, prácticamente. Ya sabemos que Bruce Wayne se cree Batman y no Bruce Wayne. En fin, tontería. Y que cada quien creó su Superman, ¿no? Sí, tenía sus ideas de para ser un Superman. Es que era la idea de, oye, ¿y qué Superman hacemos? No, pues uno que sea, nada más un traje que dé... poderes y esté fuertote. No, mejor uno que sea un chavillo, que haya como que renacido. No, mejor uno donde ya sea maligno. No, mejor uno que sea un cyborg. No, mejor hacemos todos. Entonces, bueno. Okay. El cyborg Hank Henshaw. Hank Henshaw. Ay, a Green Lantern no le gusta eso, ¿no? No, ni tantito. Sí, ahora se juntan él y Mongul y destrozan la casa de quien los invitó. Y hay una bronca ahí. Sí, no, sí. Son mala copa, son bien mala copa. Sí. Y me gustó, realmente, fíjate que, como dices tú, revalorar un poquito eso del evento de la muerte de Superman, porque hasta el mismo tomo, la misma historia, dentro de todo querían ser creativos y hacer su chamba de ser dibujantes de cómics, de ser narradores, eso de querer hacer números donde vas disminuyendo la cantidad de panel hasta llegar a splash pages para llegar al número final, como una especie de contador, o sea, de un countdown en reversa. Muy original y sutil. O sea, honestamente, cuando yo lo leí, no había notado eso. Que eso fue hace, pues, en los 90s, ¿no? Sí, en el 92, claro. 93. Pero ellos quisieron, aún con todo, de crear una historia pues muy comercial y que con el objetivo de generar un evento para rellenar en lo que llegaba el siguiente evento, que era la boda. Aún así, darse el tiempo de hacer unas cosas, de hacer las cosas creativas, de hacer las cosas interesantes, ¿no? Después de todo, sigue siendo su arte. Sí. Eso tiene, no tiene mucho valor. Curiosamente, también me hicieron revalorar a Doomsday. Ajá, el hecho de que fuera una cosa. Una cosa, la cosa Doomsday. Poderosa. ¿No? Sí. Físicamente imparable. Yo me sentí mal porque yo sí, incluso te lo dije así como que en sus otras entrevistas de, pues oye, pero él mencionaba que villano físico tenía Superman. O sea, ¿quién le podía dar batalla? Pues dije, bueno, es Mongul, es uno de ellos. Sí. Dije, Lobo. Lobo. Bueno, pero Lobo. Pero Lobo, ¿por qué querría matarlo? Sí, o sea, no, Lobo él está ahí en el espacio, está bien. Yo no sé, villanos que podrían matar a Superman, pues Brainiac, Luthor, inmediatamente lo menciona, creo que fue Dan Jurgens. Dan Jurgens, sí, que de no, pero pues están estos, pero no me gustan, ¿no? Y de, perdón, uy, usted, disculpe. Qué mal salí. Salí mal parado de ahí. Pues sí, porque Luthor es cerebro, ¿no? Es la idea de que sobre, y está bonita la idea, ¿no? O sea, que la inteligencia contra la fuerza, ¿no? O sea, Luthor y Superman. El bien contra el mal, Ah, no, ya me parezco a cierta película, ¿verdad? También el asunto de Brian, que usted pachón, una inteligencia artificial, que se puede autoduplicar, bla, bla, bla, bla. Pero es cierto, ya se había visto como que, ¿quién le podía dar batalla físicamente? O sea, tuvieron que crear a Doomsday. Y el que no le diera ni personalidad, ni objetivos, ni... Que es algo que quería, lo que comentaba Mike Carlin, ¿no? Que fuera lo que decía, quería Janet Kahn, que era la directora... VP Executive de DC en aquel tiempo, pues darle una personalidad a Doomsday de por qué quiere matar a Superman. Y pelearon mucho contra eso, decir, no, es que le quitas la idea, es simplemente un animal, es una cosa que quiere destruir, ¿no? Y en su momento, fíjate que yo también tenía esa mi beef contra Doomsday, de, pues que es una cosa, o sea, no me explica nada de él. En parte ese es el encanto. Viéndolo en retrospectiva, sí. Porque llegó una amenaza y simplemente la tienes que detener, no hay cómo razonar. Aparte hay una cosa, meses atrás, antes del evento de la muerte de Superman, ya se había enfrentado a Brainiac en un enfrentamiento muy importante, que fue Panic in the Sky, ¿te acuerdas? Ah, es cierto. Entonces, como que, ¿puedo usar a Brainiac otra vez? O ese tipo de plot otra vez para tratar de matarlo. Digo, hay que entender un poquito el contexto, sí es cierto, ¿eh? O sea, a lo mejor cuando yo leí la muerte de Superman... No había leído las historias anteriores, no había leído Panic in the Sky, por ejemplo. Y hay que entender de dónde venía toda esa historia, de cómo trataron de darle una amenaza física a Superman a través de Brainiac. No jaló, o sea, derrotó a Brainiac. Y volverlo a intentar, sí hubiera estado repetitivo el asunto, ¿eh? Así que, pues, bueno, la verdad, me gustó que me hayan puesto un poquito de apreciación esa historia. Sí, la verdad, bastante bien, muy entretenido el panel, muy emotivo también. Obviamente hablaron del daño que le hizo a la industria también el evento, ¿no? Colateral, honestamente. O sea, ellos no pensaban que eso iba a pasar, ¿no? Que quienes mencionaron eso en realidad fue ¿cómo es que se llama? Brett Blevins. Sí. Fue él quien mencionó el daño a la industria que le hizo. Mientras que por otro lado, quienes les ha ido mejor dicen que era la onda. Dan Jurgens y John Bogdanoff. Ahí están las dos vertientes, ¿no? Sí, estaban los dos ahí, o sea, como que... sí, pero no, y Mac Carlin en el medio, ¿no? Él no estaba también muy a gusto con el resultado editorial, ¿eh? Pues sí, porque después eso obligó a tener toda una línea de personajes, una línea de historias que tenían que replicar de alguna manera el efecto de la muerte de Superman, ¿no? Uh-huh. Que aquí en México, insistimos, fue algo muy importante para la industria editorial mexicana del cómic de licencia, ¿eh? Yeah, que de ahí partió que trajeran muchos cómics que no se hubieran publicado de otra manera. Y formatos, o sea, no habíamos visto... Viz había intentado hacer un formato así con la muerte del Death in the Family, la muerte de Jason Todd, y no jaló, fue una edición que no se vendió bien. Y era un formato, ni siquiera el tamaño cómic americano, era un poquito más chiquito. Uh-huh. Y... se arriesga, por ahí ha comentado Paco Jiménez en entrevistas de que él peleó mucho con Manelik de la Parra para que trajeran esa edición en un formato en el TP, como tal cual. Y que, pues, tomó mucha bronca traerlo, pero lo hicieron. Y cuando vieron que se vendió bien, reimpresión. Ya no me acuerdo la cantidad de reimpresiones que llegó a tener Viz, ¿eh? Ay, ya. O sea, la verdad es que les... Y de ahí, como dices, empezaron a llegar... Llegó Panic in the Sky, por ejemplo, que era un tomo más masivo, era incluso sí, más grande. Sí, estaba más gordito, claro. Llegó lo de todo lo de la caída del murciélago. si no hubiera llegado lo de la muerte de Superman, no hubiéramos tenido todo esto de la portada recortada con del número 4 de La Caída del Murciélago, por ejemplo. Los crossover clásicos de DC y Marvel, y luego la llegada de Marvel a Viz, y los tomos de X-Men, los tomos de Fatal Attractions, cómo olvidarlos. Sí, de verdad, ese tampoco hubiéramos tenido lo de... Aquí se publicó Emerald Twilight, ¿no? Claro, sí. No hubiera llegado. No hubiera llegado. Tampoco Bueno. Bueno, tuvimos hasta Supergirl, tuvimos la serie de Supergirl de... ¿Sí? Sí, de Peter David. Tuvimos la serie en tomos, no sé si toda, pero la serie en tomos de Azrael. Por cierto, sí, o sea, llegaron muchísimas cosas y la verdad es que honestamente todo eso llegó por la muerte de Superman. Que había interés en el cómic, ¿no? Si me apuras, quizá por eso llegaron las convenciones también, ¿eh? Pues probablemente, se hicieron un poco después. Sí, como la Conque. 95 que empezaron a salir. Sí, la Conque, la MESIF y ya, ¿no? Y bueno, las, y las otras, ¿no? Y otras más, mucho más. Una pequeñas. Bien pichurra que se llamaba La Mole, ¿te acuerdas? Uy, sí. Cuando era bien pichurra. No era muy, muy pichurra. En el Juan de la Barrera, ¿no? En el gimnasio Juan de la Barrera. ¿Cómo olvidar el tianguisote afuera del Juan de la Barrera, ¿no? Era más grande que lo que había dentro. ¿Y quién lo diría que después esa convención, que honestamente y con todo respeto en su tiempo era de las más furries, porque no había gran cosa? Pues no, así, de algún lado se tenía que empezar, así se empezaron en Estados Unidos. Claro, ¿y cómo, quién lo diría que ahora es lo que es, no? ¿Eh? Ahora es la Conque y la Mole. Uno y otro, ¿eh? Uno y otro, nada más. Si no me sirve ya, ¿no? No. No, ojalá. Qué cosas son esas. Qué lástima, también traían buen contenido, pero... Yo no me acuerdo, yo fui a dos, pues sí me gustaron, pero... No tengo así como que el gran recuerdo de ellos. Yo más me acuerdo de McFarlane. Y el momento en el que todos abandonaron su conferencia. Muy incómodo, muy, muy incómodo. Qué mal. Ah, la anécdota es que en la MESIF 96... ¿Siete? Cuando trajeron el cómic de Spawn, por primera vez. Y vino Todd McFarlane. Sí. Era una superestrella en ese entonces. La verdad es que haber traído a Todd McFarlane en su tiempo es como si hubieran traído ahorita... Es como si no trajeras a Jim Lee. Sí, yo creo que sí. A ese grado. Sí. No estoy mintiendo. Y con todo que no me gusta Jim Lee, pero bueno, entiendo que es jala muchísima gente. Y en la conferencia a la que, por cierto, mi hermano y yo estuvimos ahí. Tú bien chavito, ¿eh? Yo estaba un niño. no me acuerdo quién era el moderador, pero mencionó que, bueno, que ya había acabado la conferencia, que después de la conferencia el señor McFarlane... No, que iba a terminar. Que iba terminando la conferencia. Iba a regresar a su mesa a firmar autógrafos. No hubieran dicho eso, porque todas las del salón, medio salón, más de medio salón se fue. Corriendo a hacer fila de una vez. Y se quedó McFarlane de... ¿Qué onda? Sí, o sea, sí fue suma. Se quedó muy incómodo, la verdad. Tú y yo no íbamos por firma. No. Así que nosotros nos quedamos. Sí. Y yo me acuerdo perfecto de la experiencia. Porque estábamos más o menos enfrente. O sea, yo sí estuve. Estaba Al Simmons. Estaba Al Simmons. El de veras, ¿no? El de veras, no, Spawn. Sí. Y estaba Todd. Yo me acuerdo de la cara que pusieron, que se voltearon a ver así como que, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron, no? ¿Emergencia? ¿Está temblando? Yo creo que a lo mejor se han pensado algo así. No, en serio, fue... Bueno, ahorita lo veo muy gracioso, pero en su momento fue de... Uy, les juro que yo me sentí muy mal, muy incómodo en ese momento. Y mira que McFarlane no ha vuelto a México. No, pues es que con eso... Bueno, que no le tiene... No tiene desaprecio al país, ¿eh? Hasta hizo hace poquito un dibujo de Blue Demon. Pero vaya, o sea, esa anécdota... Si algún día viniera otra vez, la podría mencionar. Sí. Y de por favor, quédense, ¿no? O sea, si ya firmas por después. Si al que esté de moderador, sí, por favor, ¿no? No vais a decir que va a haber firmas ahorita, ¿no? Es una anécdota muy curiosa. De las cosas que... Así somos, de veras. Y también hablando de la Mole, la verdad, cada vez, te digo una cosa, veo menos espacio. O sea, cada vez veo más chunches, más stands gigantes, más presencias de activaciones. Estuvo los embajadores del Imperio del Mal, de Jeff Bezos, por ejemplo. De Amazon Prime, sí. Que nos querían meter a fuerza, pero dijimos, no, demonios, ¿no? Sí. No, más o menos, no a fuerza, pero sí nos querían meter, ¿eh? A su activación, ¿no? Sí. No, pero vaya. Yo ya estoy ciudadano Prime, déjenme. Cantidad de cosas, de stands. Crunchyroll tenía su stand. Venía, pues, a Crunchyroll. Y Crunchyroll tenía un standzote. Y no sé, era gigante. ¿Y qué te vendían? Descuentos en membresías. ¿Era cuándo, chavos, eh? Camite y Panini, obviamente. Panini vendiendo como si sacaron los bolillos. Mangas por kilo. Sí, no manches. O sea, pero es que sí no se puede. Eso es desleal, ¿no? Sí. Traen mucho manga y luego en descuento, pues imagínense. En esta ocasión, pues tuvimos de invitado especial, nos acompañó mi sobrino. De hecho. Sí, mi sobrino. Aquí perdimos a cada rato. Ah, sí, a cada rato se nos perdía. Y yo estaba preocupado de ya me lo van a cobrar como nuevo, ¿no? La frase para el café comiquero de la mole fue: oye, ¿y tu sobrino? Esa fue la frase. Sí. Pero, ¿sabes? Se nos perdía. ¿Por qué crees que iba a ser? A comprar mangas de a kilo en, ¿sí? en Panini. Sí, salió con su mochila llena de mangas. Increíble, ¿eh? Sí. Y Camite que tuvo su stand con lanzaron Rick y Morty. Que no sabíamos. No, sí. Es, ok. Sorpresa. Estuvo bien. Y tuvieron a Antonio Alfaro, dibujante de Garfield ahorita en Estados Unidos. De hecho. Dibujante de Padrinos Mágicos en su momento en México. Hizo una portada especial para Rick y Morty. Una portada licenciada para México. Claro, claro. Con una. Y portada que atrás tenía blank cover. Y exacto. Podías pedir un sketch en la compra de tu cómic de Rick y Morty. Y estuvo haciendo. Yo creo que se cansó de dibujar a Rick. Definitivamente. A Rick y a Pickle Rick. O sea. Pero bueno. Pickle Rick. ¿Ya viste eso? Ya vi a Pickle Rick. Está pachón. Y no. Ay, no. Sí. La verdad, creo que fue Yo veía una fila impresionante y dije: ¿Qué regalan ahorita aquí en Camite? ¿No? Sketches. En la compra de tu... Bueno, has regalado en la compra de tu cómic. Fíjate, bien. También que me tenía un resto de gente, ¿eh? O sea, nunca dejó de tener filas para algo. No sé exactamente para qué, pero para algo. Sanborns, que tuvo su... Su tienda de los tecolotes y exclusivas de DC y descuentos. También estaba a atacar. Un momento incómodo en el que estábamos con Fer Rivera. Saludos a Fer. Saludos a Fer. En el que llegó una chava a preguntarle... Él con la playera de Camite. Llegó una chava a preguntarle si dónde... podía conseguir cómics de Harley Quinn y la tuvimos que dirigir hacia Sanborns. Al ladito, por al cierto. Al lado de Camite, como que, ay, hijo, bueno. Sí. Ay, así es esto. Así es esto. Y bueno, sí, cantidad de stands, evidentemente, de tiendas de diferentes. Hun Bookstore, que es una tienda que antes se llamaba Can Comics, que ahora es Hun Bookstore, ya cambió el asunto. Ah, Bookstore. Ajá, sí. Les da una idea, en fin. Trae mucho cómic de SC Ediciones. Vimos una edición de Sandman. No, no, carnal. Traigan esa en inglés. No, wow. Una edición en pasta dura grandota, como... No, un poquito más grande. O sea, casi... Casi un Absolute, ¿no? Es más o menos como las recopilaciones de Avatar, de Dragon Age que hace Dark Horse. Los Library Edition. Los Library Edition, más o menos así. Con más o menos unos 20 números por tomo. Más o menos. Así. Pero que tiene una sobrecubierta. Es una fregada más genial. Le llaman sobrecubierta de reloj de arena. Es que es eso. Es una cubiertita plástica que tiene la forma de un relojito de arena. Y tiene arenita adentro para que cuando lo vayas moviendo se vaya cayendo la arena. Es un gimmick de lo más pavote, inútil si quieren, pero si no te gustaría tenerla. Ah, por supuesto. Honestamente. Y aparte ves la edición. Ah, está. No. De verdad, qué chulada de cómics hace ese cómics, ¿eh? Ni DC, ni Vertigo. No, la neta, no. La verdad, está muy bonito. Vi otras ediciones que tenían ahí también de DC Comics, o sea, por ejemplo, de Rebirth y todo eso. ¡Wow! ¡Qué buena calidad, eh! DC no lo hace. No, así de la neta, no. Sí, la verdad, muy muy buen trabajo. Las mesas de artistas independientes, muchísimos. Vi muchos con mucha gente, eso me dio mucho gusto. Y comprándoles cositas, o sea, ¿sí? Si quieren, no era así el arte original o el super sketch, pero cositas, que botones, que separadores, uh-huh. Que prints, etcétera, o sea, súper bien. También, bueno, a quien sí le tuve que pedir un autógrafo porque pues, es un cómic de lo más divertido y asombroso. a Mike Norton. Mike Norton, que aparte es una buena gente. Te buena onda, no, Mike Norton. Sí. Porque él dibuja Battle Pog. Me lo tienes que prestar, por cierto. Es la cosa más divertida y absurda de la vida. Es un Pog. Es un Pog gigante. Es un mundo donde está Conan el Bárbaro, pero que de montura tiene un Pog gigante. Es un mundo donde Conan el Bárbaro vive en la tribu Agua, básicamente. Bueno, sí, claro. Del norte. Hay desde niño su familia murió. ¿Cómo Conan? Como Conan, pero murió a manos de una foca bebé enorme y gigante tipo Kaiju. Ay, sí, no. Así como se oye. Una foca bebé gigante tipo Kaiju. Sí, un Kaiju foca. Ajá. Kaiju foca. Kaiju foca. Se oye muy mal eso. Él queda a la deriva. Él era un niño pacífico y lindo, pero pues lo después de la masacre a su tierra, lo encuentran unos duendecillos. duendes verdes. Y se lo llevan con un tirano que viste de rojo y tiene barba blanca en el Polo Norte. Ajá. Y después se libera del tirano, va a buscar a la... Ahora la foca ya es grande, ya es madre foca, ¿no? Ya es madre foca. Y después ya es mother foca Kaiju. Ajá. Y después de eso se encuentra el Pog gigante, por cierto. ¡Ay, hay un Pog! Y hay un Pog. Que no habla ni nada, solamente babea. Que es un Pog. ¿Qué esperabas que hiciera? Y es la cosa que le den infección en los ojos, claro. Es una cosa divertidísima, absurda. Quien es super fan, y lo entiendo porque es super fan, es Scotty Young. Es que tiene el sentido del humor. Dice, tiene envidia de que no se le ocurrió algo así. es una cosa chulísima. Y nos comenta Mike Norton que la idea es sacar nuevos cómics. Exclusiva, por cierto. Va a sacar nuevos cómics de Battle Pog en formato de cómic. Dicen que porque está más fácil de... Sí, porque ahorita es un formato como alargadito, casi como tira... De tira cómica, de tira cómica, porque es web cómic. Exacto, pero más altito. Sí, exactamente. El arte está precioso, así es, luce muy bien. Sí, se ve muy bien. Pero lo va a sacar ya en formato de cómic, con Image fácil. Comics, por cierto. Ay, me casual. Sorpresa de nadie. Los anteriores eran con Dark Horse. Y que espera que este año salga... Hay ahorita 5 tomos en pasta dura de Battle Pog. Yo tengo el primero, autografiado por Mike Norton, por cierto. Y espera que este año saque una edición masiva, un ómnibus en pasta dura con todo Battle Pog. Que alguien va a querer. Sí, sí. Yo pensaba comprar los demás volúmenes, pero fuck it, mejor no espero. Ya valió. Sí. Vale la pena. Sí, va a valer la pena ese. La verdad es que es la cosa más... Y aparte, si les gustan los Pogs, van a amar este condenado cómic. Pues sí, básicamente esa fue nuestra experiencia en la mole. Sí, pachona. Exactamente, pachona. Digo, sí. Como lo que es la vida, ¿no? Cuando tenemos tiempo, luego ni disfrutamos las cosas. Y eso que teníamos, íbamos corriendo. Es cuando aprovechamos para hacer muchas cosas. Saludamos a medio mundo, o sea, estuvo muy bien. Ahora es que estuvo muy padre. Ya saludamos a medio mundo, como dice, saludos ahí a Mario, del cómic de Clink. De Clink. Obviamente nuestros amigos de Corteza Editorial, a Ramón y a Glenn, que vimos de rápido porque estaban muy bien. Sí, Glenn andaba en la vendimia, así que no lo pudimos saludar mucho, ¿verdad? Sí, exactamente. También por ahí, también aquí nos encontramos a Draco, que nos estuvo acompañando en la entrevista con Leila, y estuvo ahí de chisme también. Sí, no, nada mal. Sí, exactamente. Hey, sabía que... sí, nos encontramos en medio. Estuvo muy pachón. Muy, muy pachón. Muy a gusto, carnal. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos ahorita? Al Rimur, también se usa Alri, por cierto, que ahí lo vi. Sí, el sobrino. De rápido. No, el sobrino es Luis, no, sí, pero Alri es el podcast del Friki Podcast. Pues. Sí. Uh-huh. Perdón. Freak Noob News, perdóname. Freak Noob News. Sí. Uh-huh. Saludos a Alri Moore, por cierto. Pues bueno, rápidamente comentar. Hay que comentar las noticias, pues obligatorias del medio del cómic. Brian Michael Bendis dice varios, ¿eh? ¿Se va a DC Comics? A mí no me afecta en lo absoluto. No. Pues no. No. Yo no compraba lo que él escribía en Marvel. Lo que él vaya a escribir en DC, no lo voy a comprar. Así que... Sí, no. Por ahí yo decía... Y la broma es de... Ya me imagino cómo van a ser los trancazos de texto que pone. ¿Alguna vez vi sus guiones? Los guiones para Ultimate Spider-Man. Se ve que lo suyo es la verborre. Porque las descripciones que le daba a Mark Bagley era de Spider-Man viendo desde lejos, brinca. That's it. Y pero en el diálogo. Cachote de texto, ¿no? Y en muchos de los casos fue así. No digo que sea un pésimo escritor. Solo digo que es maletón. No se me hace muy buen escritor, honestamente. ¿Cómo decirlo? O sea, crítica, bueno, preocupación que se me hace válida. Si no les gusta su estilo de contar historias, pero aún es el club, no, a mí tampoco. Pero bueno, la preocupación que se me hace válida es que él sí fue básicamente el que hizo todo el modelo de cómo funciona Marvel ahorita. Desde que hizo New Avengers, ¿te acuerdas? O sí, Avengers Disassembled. De que es evento tras evento, tras evento, tras evento. Esta es mi única preocupación legítima. De cómo sería en DC, ¿no? Ajá. Evento tras evento. Si es que le dan el mismo grado de poder que tenía en Marvel. Tenía bastante, ¿verdad? Tenía muchísimo. Sí. Si le dan ese mismo grado, entonces sí existe esa preocupación. Porque DC no es inmune a eso. Exacto. Así que bueno, a ver. Sí, te digo, mira, de sus trabajos lo que más me ha gustado es Alias. La verdad lo disfruté. Para mí su mejor creación es Jessica Jones, honestamente. Sus trabajos independientes, Jinx y Torso, honestamente no los he leído. Me dicen que son muy buenos. Me gustaría leerlos para ver si de veras de qué cuadros salen más correas. Leí los de Sam y Twitch, me gustaban. Pero tienen mucho que ver. Tienen mucho que escribir Sam y Twitch. Powers se me hace bueno con Michael Avon Oeming, pero creo que hay mucha mano de Michael Avon Oeming en esa historia. Que por cierto fue una serie de TV y creo que no le fue bien. Sí, no, de hecho se canceló, creo. Qué triste, pero bueno. Okay. O sea, no, te digo, no. No sé. No sé qué también le puede ir en DC, qué va a hacer, qué título le van a dar. Lo que sí es muchos lo que me dicen es que de sus últimos trabajos en Marvel ya lo sentían cansado. De los personajes, de las historias. Y tal vez para él es bueno, ¿no? Se vale cambiar. Joe Quesada por ahí emitió un comunicado de que le decía mucha suerte, que literalmente muchas gracias, porque pues gracias a él se reactivó Marvel. Honestamente, hay que decirlo, o sea, ¿eh? Pues sí, no me gusta Ultimate admitirlo. Spider-Man, por ejemplo. Sí, básicamente fue el arquitecto del universo de Ultimate, que impactó en muchos lados para temprar a Marvel, pero el primer lado que impactó fue pues, en las ventas. ¿Te acuerdas cuando empezó el universo Ultimate aquí en México? Era, no manches, o sea, era un fenómeno tener los cómics de Ultimate, ¿eh? Totalmente. Tanto Ultimate X, empezamos con Spider-Man. X-Men, de hecho. No, Spider-Man. Empezamos con Spider-Man. Sí, sí, claro. Okay. Que de hecho sí empezó. O sea. No, empezó con X-Men. Sí empezó con X-Men en Estados Unidos. Yo estoy casi seguro que fue Spidey. Estoy casi seguro que fueron los X-Men. Pero bueno, De todas maneras, son personajes que no apelan mucho, ¿eh? Los escribió, era Mark Millar, ¿te acuerdas? Sí, Mark Millar, los de X-Men. Uh-huh. Con este dibujo de Adam Kubert. Y en el caso de Spidey, pues fue Brian Michael Bendis y Mark Bagley. En todos los números. En como 100. Más de 100. Sí, sí, sí. Hasta que después vino ya el reboot. Pues no reboot, pero como un reinicio que era Ultimate Comics Spider-Man. Soft reboot. Soft reboot. Dicen ellos. Con esta. ¿Quién era? ¿No era Takeshi Miyazawa? No. Bueno, a ratito sí. A ratos, pero no. Y la otra artista, no me acuerdo quién era, pero. Igual no duró mucho y volvió a ser. Ya luego vino lo de otra vez Ultimate Spider-Man, pero con. Con Miles Morales. Miles Morales, exactamente. Y ya otro artista. O sea, pero vaya, Mark Bagley duró más de 100 números. O sea, creo que rompieron el famoso récord de Stan Lee y Jack Kirby en Fantastic Four, ¿eh? Creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que por ahí fue. En algún momento eso fue noticia, ¿no? Y fíjate que en la semana me estoy acordando. ¿Y qué ha sido de Mark Bagley? Tiene mucho que no sé de él, ¿eh? Es cierto, yo tampoco. No sé si he seguido trabajando en Marvel. De lo último que le recuerdo, creo que hizo unas miniseries durante Secret Wars. ¿Y ya? Pero ya no me acuerdo qué más ha hecho el señor Bagley. Y me estaba acordando un poco del arte de Bagley. Al final, o lo último que le he visto, ya sufría un poco su arte, ¿eh? Por la cantidad de chamba que tenía. Es que también es eso. Pero es uno de los artistas más puntuales y más prolíficos del medio. Por eso es que tiene chamba. Pues sí. O sea, él no se retrasaba. Imagínense. O sea, oigan, tengo un artista que no se retrasa. Dame 10. ¿Y te acuerdas que hizo un cómic semanal? Sí. Bueno, medio cómic semanal. ¿Cuándo era qué? Trinity. Y dibujaba a Superman, Batman, Wonder Woman. Y hacía medio cómic a la semana. No, manches. O sea, sí está... Estaba muy cañón el señor Mark Bagley. Digo, la verdad no sé últimamente qué ha sido de él. Ahorita me estuve acordando en la mañana de... Uy, es cierto, estoy hablando de Bendis que anda con Bagley, ¿no? A ver ahora cómo le va a Bendis por allá y ojalá que no se les pegue la ventitis ahí en DC Comics. Sí, es lo único que realmente digo, es lo que me preocupa, es lo que no me gustaría que pasara. Uh-huh. Saber. Ah, saber. Exactamente, carnal. Llegando a DC Comics, el elefante en el cuarto, ¿no? Ah, sí, hay que decirlo, la fuerza. ¿Se acuerdan que hace unos años la Festo trajo a alguien a buscar talento? Que se llamaba Eddie Berganza. Ajá. Y que desde que vino Eddie Berganza había rumores y se especulaban cosas. Se decía así como que muy en el... Voy por lo oscurito de que pues no era tan buena persona como parecía. Y fíjense que ¿cómo somos de mala onda? Porque no era secreto. Ya... Un artista que no mencionó su nombre por miedo a perder su carrera, lo señaló como un acosador sexual. Uh-huh. Así de simple. Y que no era la única. Y a raíz de una, nada más como que el manazo ahí que le dio ese de ya no lo hagas. Todo el staff femenino que era, como que él trae como que todos los títulos de Superman, todo el staff femenino que existía en esa línea, se fue para otros lados. Y ya, ya había dejado, habían dejado ahí el asunto, ¿eh? Porque nada más fue el manazo de DC. Fue nada más el manazo. No lo vuelvas a hacer. Y también nosotros los fans, que no exigimos más. Muchos, ¿te acuerdas? Hasta los defienden, los defendían porque les revisó su portafolio, ¿no? Hasta ahorita. Que se destapó todos los escándalos que han salido a partir de este... ¿Weinstein? Harvey Weinstein. Ajá, a partir de ahí se ha destapado una cloaca, honestamente. En todo el medio del entretenimiento que ya alcanzó a los cómics, ¿no? Sí, que honestamente, así viéndolo ya objetivamente, no sorprende a nadie, ¿eh? Pues no, y qué triste, ¿eh? Y empezaron a salir muchas voces, incluso... ¿quién fue? Fue este... un artista muy importante en DC Comics. Ah, Rafa Albuquerque. Rafa Albuquerque, que dijo, me puede costar la carrera, pero ahí les va. O sea, y todo lo que se dice de Eddie Berganza es verdad, ¿no? Sí, ándale. Y ahorita, hasta ahorita que estamos grabando esto, que es el domingo 12, lo que había, el comunicado que lanzó DC Comics es de, lo vamos a suspender. Y la mayoría de los artistas que han estado involucrados en este tema, lo que dicen es, eso no es suficiente. Sepárenlo completamente de su cargo. La verdad es que, como empresa, DC Comics lo más sano que puede hacer es separarse de desafanarse completamente de esta persona. Completamente. Y si eso, vamos, debería ser una investigación de a ver cómo está el resto de mi gente. Porque no dudo ni tantito. Dudo mucho que sea el único. No, de hecho hay muchas, han estado saliendo varias voces en Twitter, varias hombres y mujeres que han estado trabajando en DC Comics que dicen, qué bien, esto ya empezó, pero no va a parar aquí, hay mucho más. Y no, y creo que nada más... que no salga en DC Comics, ¿eh? Exacto, no creo que no estén DC, Marvel seguramente también, Image estoy segurísimo que también, Dark Horse, IDW, en todos lados debe haber, Y perdón, pero caiga quien caiga, ¿eh? Ni modo. La verdad... Aquí eso, o sea, si quieren aquí poner la excusa de, separar al artista del arte, eso significa decir, oye, hizo algo pachón, me sigue gustando, de aquí en adelante vete al diablo, ¿eh? Eso es lo que significa. Sí, la verdad, ¿eh? No es de que, le paso todas porque hizo algo que me gustó. No, eso no es separar el arte del artista. Sí, no, la verdad es que es una situación bastante delicada, muy... Pero sana. O sea, bueno, sana por un lado, precisamente qué triste que pasó. Y las víctimas que tengan que revivirlo y recontarlo y tener que exponerse a sí mismas así porque el público no les creía. O sea, qué mal que sea por ese lado. Rich Johnston de Bleeding Cool hizo artículos hace mucho 4 años, 5 años sobre eso. Nadie lo peló. Como que desestimaron de que, no, sí es un rumor. Es que es un tabloide ahí. Hoy Rick Johnston se está riendo de todos, ¿eh? Sí, riendo amargamente, pero sí. Porque si no es un tabloide que habla sobre la industria. Y ahora es la fuente, ¿eh? Ahí te encargo. Porque pues él lo reportó en su momento y nadie lo había pelado. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que DC Comics no había hecho nada. No. Porque lo que han comentado es que ha habido quejas ante recursos humanos de este tipo de conductas, tanto de Berganza como de varias personas más que hasta el momento no han tenido nombre. Yo me pondría... De veras que si yo estuviera en la posición de RH en este momento en DC Comics... A limpiar el asunto, ¿eh? Porque esto es un escándalo de relaciones públicas de proporciones desastrosas para la compañía, ¿eh? Yo no te lo pongo así, o sea, ¿a qué grado está impactando? Es de DC, ¿no? Pero bueno. El asunto de Brett Ratner. Y Gal Gadot. Y Gal Gadot. ¿Supiste, no? Sí. La compañía de producción de Brett Ratner. Ratpack. de Ratner, ¿no? O sea. Sí. Le había metido, financió parte de Wonder Woman, uh-huh, y sacó mucho dinero ahí. Gal Gadot no ha emitido un comunicado oficial, pero... No, ya lo hizo. ¿Ah, ya lo hizo? Sí. Okay. ¿Sabes qué dijo? Bueno, sí, ya. Que si no se separa la compañía de Brett Ratner de alguna secuela de Wonder Woman, ella no actúa, ¿eh? Esa es una presión impresionante, ¿eh? La película más exitosa de DC Comics. Por mucho. DC Entertainment Unit, por mucho, hasta ahorita. Hasta ver Justice League, y eso tengo mis dudas. No, que todas. ¿Dónde sale Diana? ¿Dónde sale Wonder Woman? Y que te diga la protagonista. Que ahorita honestamente, es la cara más reconocida del universo de ese fílmico por mucho. Y que te diga, o se salen estos o me salgo yo. Es casi como si Robert Downey Jr. le dijera, o se va o me voy yo. en el universo Marvel, ¿eh? La verdad. Sí, de hecho. Es una presión muy fuerte para Warner. Y la verdad creo que lo está haciendo bien Gadot, porque lo que dice es, hay que pegarle donde le duele a estos tipos, en el bolsillo. Gana, sino que chiste. Y honestamente sí deberíamos estarle haciendo, uno, los fans con DC de, o me separan a Berganza de su cargo, o me voy con otros cómics, ¿eh? No es como que no hubiera más. Ajá, exactamente, no es como si, o cualquier cosa que diga de Berganza no lo compro, ¿no? ¿Qué onda? O sea, creo que uno debe haber presión de parte del público para que se acabe eso, porque es completamente inaceptable. Y nos... ya le están enviando twitters de odio a DC. Si no, es ahorita, ¿eh? Bueno, no de odio, pero sí de presión de ya no les compro, ¿eh? Sí, sí, de... este tipo de conductas no se deben tolerar, honestamente. Esa es una. Otra es el apoyo siempre a las víctimas, el artista, porque... una vez más, no les creímos en su momento y ahora vean cómo está el asunto. Y de aquí adelante que no se nos olvide. Sobre todo eso, que no se olvide. Y bueno, alcanzó también hasta la Arrowverse. Ya también hay un... ¿Cómo crees? Hay un tampoco sorprende. Un directivo, no sé exactamente, no recuerdo el nombre, que también está embarrado también en acusaciones de índole sexual ahí con el elenco de alguna de las series. No sorprende. Entonces, todo puede estar pasando, ¿eh? Es que CW es un hervidero de porquerías, ¿eh? He escuchado muchas cosas muy malas de CW. De CW, muy, muy malas. Que adentro de... O sea, ellos proyectan, obviamente, es un producto y te ponen cierta cara, ¿no? Pero que adentro de CW, empezando por el CEO, Mike Pedowitz, que es... fomenta mucho la homofobia... Y hay mucho sexismo ahí, o sea, se escuchan muchas cosas muy malas de CW. Muy, obviamente no confirmadas todavía, se escuchan cosas muy, muy malas. Pero ¿sabes qué? Me está gustando todo esto, que la verdad sale a la luz. Al menos. O sea, que las verdades están empezando a salir a la luz. Pero en fin, carnal, yo creo que en futuros días, semanas, vamos a ver más notas de esto. Sí, claro. Y yo creo que se va a ir limpiando la cosa, ¿eh? Ojalá que se vaya limpiando. Acá entre nos hay una acusación también, y por eso digo que caiga quien caiga, hasta George Takei. Dale, George Takei, que yo a mí me admiraba mucho George Takei, pero hey, si caiga es eso, quien caiga. Caiga quien caiga, lo siento, ¿eh? Sí, es completamente inaceptable. Así es, carnal. En fin, ¿qué más tenemos, carnalazo? ¿Qué cosas? ¡Ah! Despreocúpense, ya sabemos que sí va a haber yo estoy en Cinépolis. Sí. Y yo quería mencionar algo al respecto de ahí, porque esa es una gran ventaja para mi hermano y para mí, y para todas las personas que utilizamos lentes. Ahí les va el porqué. Cinemex, por alguna razón, estaba viendo porque también cuando estaban anunciando que no iba a haber en Cinépolis, dije, chin, a ver dónde vemos la conana. A ver en Cinépolis rojo que hay, ¿no? Cinépolis rojo, ok. Y muchas de las funciones en inglés estaban exclusivamente en 3D. Y dije, híjole. I fucking hate 3D. Miren, el problema del 3D no es, o sea, no me molesta tanto el gimmick, o sea, el que pagas porque se vea chistoso. No es tanto eso. Pero es un sobreprecio incómodo para quienes usamos lentes. Yep. Sobre todo los lentes que utiliza Cinemex, que no son los más cómodos del mundo. O sea, tendríamos que pagar extra para ir a una función donde nos va a pasar 2 horas, por lo menos ya son 2 horas, no tanto, con unos lentes, sobreponiéndonos unos lentes, porque quitarnos los lentes de ver normal y ponerlos de tercera dimensión está fuera de discusión. De discusiones, sí. O no existe, no veríamos nada. Pues sí, algo como un murciélago. Bueno, no exactamente, pero, o sea, usamos lentes de prescripción por algo. ¿Eh? Así que sí me quedé de chin. Guácala, ¿no? Ahora que Cinépolis anuncia de sí, ahora yo salí, ya cálmense todos. Ah, qué bueno, ok. Podría ir una función normal. Podría ir una función normal en inglés sin tener que pagar extra para ponerme lentes incómodos. Es lo mismo, ese era mi único beef, ¿eh? ¿Y sabes qué? Que muchos fueron de... Pero es que ya había comprado mis boletos en Cinemex. Such is life, dude. Pues, sucks to be you, ¿no? Qué mal. Pero es que también es eso de... A fuerzas tengo... ¿Y había una sobredemanda de los boletos en Cinemex? ¿Sobredemanda? Ah, sí, demanda. Nos mandan muchísimo porque pues, todos quieren verla el primer día así de... Entonces, no. Como que sale luego, o sea, el sabadito normal, con calma. Porque, aparte uno porque pues, necesito uno godinea, dormir, ¿no? Uno necesito dormir. El día siguiente hay que chambear, ¿no? Sí. Y la verdad es como, ¿para qué? O sea, no es como que se vayan a acabar las funciones. Ajá, exacto. Que fue algún evento único. O sea, función única. No, pues ahí sí te preocupas. Ah, no manches. ¿No? Pero, oh, ups. Pero como no lo es un cine. O sea, no pasa nada. Así que pues la veremos seguramente el próximo sábado. Yo creo que sábado. Y obviamente habrá review. A ver cómo va. A ver cómo nos va. A ver cómo nos van estas situaciones. Sí. Mira, mucho Diana, pero es Zack Snyder, ¿eh? Sí, y mucho Whedon según, pero... Pero ¿cómo me dijiste? Es tanto como Stanley Kubrick que empieza una película y la acaba Spielberg, ¿no? Sí, entonces... que los dos en ese momento ya no estaban tan bien. Y la película no es muy buena. No, es pésima. La de esta inteligencia artificial. No es muy mala. Sí. Kubrick, santo Dios, ¿qué te pasó? What the fuck, ¿no? Pero en fin. Por cierto, hablando de Justice League. ¿Qué pacho? Tenemos pases. ¡Ah, tenemos pases sí. para Justice League! Tenemos pases para ustedes, dos pases dobles. Para una función exclusiva para The Comic Store en Cinemex, por cierto. De hecho, en Cinépolis Rock. Cinépolis Rock. La función va a ser en Reforma 222 en horario Nini. El viernes. Viernes a las 12 del día. O sea, no fueron a la función de medianoche, van a la función de mediodía. De mediodía. Pero ahí no se preocupen. Muchos de los que ponen cosas y noticias en el transcurso del día, hasta ese entonces empiezan a poner spoilers. Así que, hey, es buen momento para que ustedes vayan. Exactamente. Nosotros nos vamos porque tenemos cosas que hacer. Que tenemos que trabajar y hay que... Este podcast no se paga solo. Entonces, no, la verdad es que no, ¿eh? Los cafés no se pagan solos, entonces. Definitivamente, ¿no? Entonces, pero para ustedes tenemos dos pases dobles. Dos pases dobles. Exactamente. Para lo dos cual, pases dobles, o sea, van a cuatro personas. Van a cuatro personas, exactamente. Para lo cual, únicamente tienen que mandar un correo electrónico. Una vez que se publique el podcast, vamos a revisar el correo. Evidentemente. Los primeros dos. Dos. Los primeros dos correos que lleguen con una frase en especial. Sí. Entonces, es la contraseña, ¿no? Los primeros dos correos que lleguen con la frase "Quiero mis pases para Justice League because I'm Batman" se llevarán sus pases dobles para ver Justice League en Reforma Cinemex Reforma 222, 12 del día, cortesía de The Comic Store. Que honestamente los cines de Reforma 222, estos sí están muy cómodos, ¿eh? Ahí vimos Pacific Rim. Y Shin Godzilla. Y Shin Godzilla. Sí. Vimos Pacific Rim y Shin Godzilla. ¡Qué puro cosas, callo! ¿No? Yo una vez me metí a ver Wonder Woman también. Muy cómodo. Ahí sí, porque va a estar muy cómodo los de Cinemex. Sí, bastante. Entonces, acuérdense, manden su correo a elcafecomiquero@hotmail.com con el subject. ¿Este va a ser el subject o alguna? Donde lo quieran poner. Pero el que esté en el correo tiene que estar la frase. Ajá. Quiero mis pases para Justice League because I'm Batman. Exacto. Y ya. ¿Con eso? Va. Vientos. Y visitan Comic Store. Digo, de paso. Sí, el día que vayan, pasen en la mañanita, se compran un par de cositas, luego van, se echan una carrerita ahí a Reforma 222 y ya. Exacto. Y ahí nos cuentan qué tal les fue. Exacto. Muy bien, carnal. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana, carnal. Sí, me recomendaste esa canción y dije, sí, creo que sí. Y queda bien. Queda bien. Quizá no el time no period, o sea, el periodo de tiempo, pero... Pero en herencia está bien. Sí. Es una canción algo antiguita, es de los Doors, es del Rey Lagarto. Ah, sí. Y es... Sí, el Rey Lagarto. Ahora que lo pienso. Ahora sí, animales antropomorfos. Sí. Y es de esas canciones donde dices, oh, ¿cuántas dosis de LCD se debe haber metido? ¿Todas? Creo que un par menos de la letal, ¿no? Pero bueno. Es No to Touch the Earth, de The Doors. Y, santo Dios... Aquí en el Café Comiquero. Sí, que Bitnik nos vimos. Ah, sí. Volvemos en un momento. Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, run, run, let's run. Let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild breeze. Come on, baby, run with me. Let's run. Run with me. Run with me. Run with me. Let's run. We'll be right back. I'm a lizard king. I can do anything. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Not to Touch the Air de los Doors. Una canción bastante pachecona, diría Pacheca. Yo. Pacheca. Sí, la verdad. Gran canción del Rey Lagarto, ¿eh? Con mucha poesía beatnik, ¿no? Como le gustaba y como de repente vemos en estos lados de estos cómics chistosos que luego leemos. Sí, curiosamente va a ser el primer review. ¡Ja! El primer review del Café Comiquero sobre cómic europeo. Ahí sí. ¿Sí? Cierto. Sobre un título europeo 100%. 100%, ¿eh? Sí, tienes razón. Así es, carnal. Vamos a hablar por primera vez de cómic europeo. Y iniciamos con un volumen de una serie que tú te resistías a leer en un principio. Yo tenía mis reservas por lo furry que podía ser. Y lo es. Honestamente lo es. Es incómodamente furry. Sin embargo, es excelente. Es un magnífico título. Yo le quitaré las partes furry, pero de fuera de ahí es excelente. Esto es Black Sad. De Juan Díaz Canales, el escritor. Ajá. Y Juanjo Garnizo. Ambos españoles, publicado en Francia. Que la edición que tenemos es de Dark Horse. ¿En inglés? En inglés. Por cierto. ¡Viva la globalización! Está cañón, ¿no? Más global el asunto no se puede. Me encanta. Es un cómic hecho por españoles, publicado primero en Francia, traído a Estados Unidos por Dark Horse y que compramos para leerlo en México. ¡Ja! ¿Cómo ven? No, pues ok. Por cierto, bueno, no sé cómo está el original, ni idea de cómo esté su diálogo en francés. No sé francés. Pero está bastante bien escrito en inglés. Espero que esté bastante bien traducido. Yo esperaría, por lo menos se lee muy bien, no hay ninguna bronca. La razón por la que lo compré en inglés está más barato. Aparte de todo. La edición que existe en español es de Norma Editorial. Uy, está. Está hermosa. Pero está cara. Está carísima, como en 800 pesos, una cosa así. Pero, no manches. Pero está padrísima. Es un formato en su edición integral. Es como que tiene mucho ese... usan mucho esa palabra, ¿no? Es edición integral, cuando son los... Integral. Los tomos con historias completas o arcos completos, que fueron los primeros tres volúmenes. De hecho, este es como la edición integral de Norma, aunque es un formato más chiquito. No está tan masivo como los de Norma Editorial, pero trae las primeras tres historias, los primeros tres volúmenes o álbums de Black Sad publicados por Dark Row, no me acuerdo. Soy malo para francés. Sí, exacto. Publicado evidentemente en Francia, bueno, para el mercado franco-belga, que es un mercado exigente, exigente y gigantesco de cómic, mala onda, en fin. Me acuerdo mucho lo que nos dijo nuestro buen amigo Víctor Flores, que está allá en Francia, de que sus tiendas de cómics es como una bestialidad de tienda y un pedacito de cómic americano, y todo lo demás es producción local. ¿Cómo ven? Wow, santo niño de Atocha. Estos dos creativos se conocen haciendo animación. O sea, trabajaron para la división de París de como un outsourcing de Walt Disney Studios. Guarnido, por ejemplo, trabajó como lead character animation, o sea, como que la animación del personaje de ciertos personajes de Disney, entre ellos Hades en la película de Hércules. Y se nota mucho la expresividad de sus personajes aquí en Black Sad, por ejemplo, ¿no? Black Sad es una historia de animalitos. O sea, sí, realmente. Animales antropomorfos. Muy furries, dices tú. Muy furries, porque hay momentos furries. Incómodos. Y que utiliza mucho eso como las fábulas de Sopo, donde los animales toman. Representan ciertas características de los seres humanos para enfatizar ciertas conductas. Vemos a diferentes especies. Vemos gatos, que es Black Sad, es un gato negro. Yo primero que era una pantera, pero no, es un gato. Es un gato. Es un gato negro. Ja, y tiene muy mala suerte. Ahora que lo pienso. Hay un montón de especies. Hay ratas, por supuesto. Claro. Hay comadrejas, reptiles, víboras, iguanas. Tortugas. ¿Cómo se llama? Gavial. Hay gaviales. El gavial es como un lagartijito. Es un cocodrilo. Es un hueco. Es el cocodrilo. Ojón, sicón, flaquito. Como Özil del... Como Mesut Özil del jugador de Alemania, de fútbol de Alemania. Ah, sí, igualito. Mismos ojos, ¿no? Dile algo al pobre hombre. No, sí, de veras. Hay perros, gatos, osos, caballos, gallos, búhos. Muchas cosas que no tendrían derecho de tener tanta expresividad como humana, un reptil. Como un reptil. Y que Juanjo Guarnido, a través de que es un fregón, no tengo otra forma de describir cómo le hace, porque no lo sé, pero como es un fregón, les da una expresión impresionante. Y se mueven, hay una plasticidad en el movimiento de las páginas. Es algo que hay que mencionar, la verdad, se nota que estos cuates trabajaron en animación, porque en ningún momento sientes estático al personaje, en todos momentos los ves como si estuvieran moviendo. Y hasta las escenas más calmadas. Sí, incluso cuando hablan, ¿eh? Cuando están sentados o... Black Sat fuma, que no manches, o sea... Es que se supone que es un mundo como el nuestro, en los 50s. Esto es un noir, ¿no? Es un noir de los 50s. Es una historia de detectives. Por lo tanto, evidentemente, el protagonista, que tenía que ser masculino porque es un noir... Así son, en fin... fuma como si no existiera el cáncer, porque creían que no existía. En los 50s no sabían que existía. No existía relación entre fumar y cáncer, así que va. De hecho, los Picapiedra anunciaron cigarros, ¿eh? Ah, oh, sí. Sí, de hecho, ¿eh? El Yellow Kid anunciaba cigarros. Así que a mí ni me digan. Y sí, o sea, hasta el momento en el cual estás sentado fumando un cigarro, dices, ah, caray. El humo del cigarro tiene un movimiento. A pesar de que él está todo, entre comillas, quieto. Hay un momento en el que, es un panel que me gusta mucho, que está como que en oscuras. Está dando el cal, tope el cigarro. Incluso, o sea, casi escuchas cómo le haces el... En serio, está canijo. El lenguaje corporal está manejado impresionantemente para cada personaje. Para cada uno. Adecuado a su personalidad y a su animalidad. Y a su especie. Sí, exacto. Eso es lo raro, eras... Chulada, la verdad, o sea, lo que podamos decir del arte... Se queda muy corto. Tienen que verlo. Una maravilla, tienen que leer este tipo de cómic. Y efectivamente la historia está contada por volúmenes, ¿no? O sea, por episodios. Cada volumen es autoconclusivo, hay que decirlo. Si encuentran alguna edición de Black Sad en los álbumes individuales, honestamente el que encuentren es bueno. Es bueno, o sea, no es que cada uno es un caso. Es un caso del detective. Sí. Nada más. El detective John Blacksad. John Blacksad. El nombre Cat Awesome ya existía y no se lo pudieron poner. Es bien asombroso él, ¿no? Hombre. Y el primer arco, la primera historia, que es Somewhere Within the Shadows, un lugar entre las sombras. Es como Sin City, pero con animalitos y furries. Básicamente sí. No es mala más onda. Más o menos... Time to Kill Four. Más o menos. La primera, ¿cómo fue? Sí. No fue Adam to Kill For, fue... Se llamaba Sin City nada más, pero después... The Hard Goodbye. Okay. Con Marv. Marv, sí, exacto. Aquí este es medio Marv, medio Dwight McCarthy. Es más Dwight que Marv. Sí, Marv es más bruto, ¿no? Es más poder bruto. Y este es como Dwight McCarthy, algo así, ¿no? ¿Y cómo empieza la historia? Como empiezan todas las películas de cine noir. Con un asesinato. Y narración. En primera persona. Lo que sí tiene de novedoso es que también la furries inmediatamente. Fin. Sí. Vemos a Black Sad en la escena del crimen. ¡Qué bonito! Así empieza todo, como toda película, ¿no? En la escena del crimen. La escena del crimen es de una actriz muerta. Balazo en la cabeza. Y lo vemos, lo llamaron para identificar el cadáver, básicamente, no para que resolviera el caso, lo llamaron para identificar el cadáver. Lo llamó un amigo suyo, el comisionado Gordon, básicamente, que es un pastor alemán, típico, perro policía. Típico perro policía. ¡Guau! Wow. Nada aquí es de gratis, ¿eh? Sí, ¿no? Y es lo que y su amigo le dice, el jefe de policía, es de, te llamé por este asunto, ya le identificaste, muchas gracias, ya llégale. Black Sad es un investigador privado. Ah, sí. No es de la policía. Sí, no. Es Jessica Jones, haz de cuenta. Más o menos. Dice, ay, por cierto, sé lo que significa este asunto para ti. No te metas. ¿Qué es lo que hace exactamente Black Sad? Se mete. De lleno, de cabeza, se avienta de cabeza al caso. ¿Por qué se mete al caso? Porque quien resultó asesinada era una exnovia suya. Uh-huh. Típica historia noir. Y nos cuenta cómo se fue relacionando con ella. La fue conociendo en un bar, hizo un trabajo para ella de ser guardaespaldas, empezó a cuidarla, empezaron a pasar cosas entre ellos, pero como suele pasar, él es un gato normal, es un detective. Es un gato. Es un gato cualquiera, ¿no? Y ella quiere escalar en la vida social y hacer fama y fortuna. Las vidas de ellos ya no empiezan a cuajar porque pues una quiere ser famosa, quiere hacer lo posible por ser famosa, y él de no, yo quiero una vida normal contigo, es de no. Pues no a la goma, y se acaba el asunto, se acaba su relación. Él dice uno de los momentos más tristes de su vida. Está bien, pobre Blacks. Inmediatamente lo ves, te picaste de honor, el protagonista sufre. Oh, sí. Había que causarle dolor, ¿no? No, qué chiste. Y obviamente, para causarle más dolor, se muere, ¿no? La protagonista. Claro. Así que pues él dice, tengo que tomar este asunto en las manos, y va a buscar información. Y va a buscar información con gente que la conoció, ¿no? Con gente que conoció a esta actriz. Y que entre ellos, por ejemplo, estaba un antiguo guardaespaldas de ella, que era un gorila. Literalmente era un gorila de guardaespaldas. Que boxeaba. Y vemos una escena donde hay un gorila, que es ex guardaespaldas, peleando contra un jabalí en una pelea de box, pues medio clandestinón, ¿no? No, sí era buena, pero no era la estelar, vaya. Exactamente. Por cierto, ¿qué movimiento para hacer esta la pelea de box, ¿eh? Sí, no sientes el movimiento cortado, y a eso me refiero. En una escena, el jabalí lanza un recto de derecha, el gorila se agacha. Agacha poniendo el hombro izquierdo adelante. Significa que el golpe debe venir con la derecha, y es lo que hace. Inmediatamente, si das el golpe con la derecha, que en este caso fue un gancho hacia el cuerpo, ¿qué mano queda atrás, lista para el golpe? La izquierda. En el siguiente panel es con la mano con la que golpea al jabalí. Y una vez que ya golpeó al rostro con la izquierda, ¿qué sigue? Dale el derechazo con todo lo que tengas, obviamente con la otra mano, con la derecha. Y es el otro panel que se ve. En ningún momento, son cuatro panelitos, pero a mí me llamó la atención que no se ve cortado. Muchos artistas de cómics de repente pierden eso. Porque no lo necesitan, no se sienten que no necesitan ser tan específicos en esos movimientos, ¿no? Hay quienes tienen más cuidado en ello. Sí. O hay quienes dicen, bueno, aquí va a estar atascado de texto, pues mejor no le dibujo bien, ¿no? Y aquí no es el caso, son gente que hizo animación. Que yo creo que ya lo traen integrado en la cabecita, de no, a ver, esto primero empieza con izquierda, luego derecha y así nos vamos. Gente que yo creo que lo primero que dibuja es, ¿para dónde va la línea de movimiento? Para acá. Ah, entonces esto es lo que hago. Exacto. Se nota a leguas, ¿eh? Está cañijo. Y te digo, son cuatro paneles. De mucho cuidado, ¿eh? Son cuatro paneles que no te cuentan mucho de la historia. Que no tendrían, o sea, no hay que ponerles. No tendrías por qué. Idealmente sí, porque eres un artista, pero no te exigirían ponerle tanto cuidado. Pero yo sí, pero Juanjo sí lo hace. Y tienen la cantidad exacta de texto, de narración en esos cuatro paneles. Para que Blacksat siga hablando, nos siga contando su historia noir. En voz en off, por supuesto. Y nos muestran la acción. O sea, es un delicadísimo balance, ¿eh? No se ve sobrecargado de texto las páginas. Es muy raro que encuentres páginas con demasiado texto. No, típico cómic europeo. ¿Eh? Así que Blacksat obtiene información. Dice, algo aquí pasó, ¿no? Jake se llama el gorila. Le menciona a Blacksat de que, ah, bueno, pues tu amiguito, ex amiga, tenía un amante que se llamaba Leo. Pero ya nadie lo ha visto. Dice, ah, entonces hay que buscar a Leo. Hay que buscar a Leo. Y ahí va el pobre de Blacksat ahí a irrumpir en el departamento del tal Leo. Es León, León, ¿no? León. Sí. Es un león. Que de hecho es un león. Sí, es un león, tal cual. Aparte, acuérdense, Juanjo Guarnido y Canales son españoles. León. Sí, es un león. Ahí. Lindos, en fin. Se mete al departamento de este cuate. Irrumpe, o sea, breaking and entering. Breaking and tal cual. A romper la ley. Típica Jessica Jones, pero bueno. Y sí, hay un momento que me encanta. Está como que en modo detective, ya saben, acá, escurriéndose entre las sombras. Sneaky Cat. Y de repente entra, pues, la señora del aseo que le ayudaba a este cuate a León para pues, mantener el departamento relativamente en orden. La señora del aseo es una ratita, por cierto. Que se ve más. Que no se puede ver más Disney porque no existe ese estilo. Tiene unos ojos de Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Sí, que no manches. Yo salí en Robin Hood. Sí, de veras. Disney, mala onda. Así, tal cual. Y en el momento en el que entra la señora del aseo, Blacksat, o sea, todo el lenguaje corporal del personaje cambia. primero lo vimos y estaba serio. O sea, las primeras páginas estaba serio. Siempre. Enojado. Todo el tiempo. Tieso. Siempre. Se veía tensión en cada músculo. Y cuando estaba acá en el departamento, siempre como que sneaky, ¿no? Siempre acá agachadito. Agachado, sí, con cuidado. Entra ella, no manches. Y, o sea, lo que hace Juanjo es impresionante. Cambia todo el lenguaje corporal. Para empezar, se yergue. Como que saca un poquito más la panza, como para verse menos intimidante. Sonríe. Cambia. Lo de la panza es un muy buen detalle, no lo había notado. Sí. Es como decir, mira, soy panzón y bonachón, soy Buda sonriente. Sí, o sea, no estoy trabado con ganas y soy medio peleador. No, soy un X. Le sonríe. De oreja a oreja. Un gato sonriéndole a una rata es un poco extraño, pero bueno. Y le pide información de, es que no he visto a mi amigo, me metí, porque... Incluso le enseña llaves que ni son del departamento, ¿no? Me prestó sus llaves para venir a... A recoger un libro que perdí, etcétera, etcétera. No sabes dónde está y no sé qué. Y la ratita acá le da la información de... Pues no, él tenía una, tenía un trabajo ahí en una agencia de talentos. Pues no ha ido, ¿no? Y Blackset se va de... perfecto. El panel en que está platicando, donde se ven frente a frente Blackset y la señora del aseo... Es maravilloso porque es un gato hablando con una rata. Y se ve, aunque es friendly, o sea que es amigable, la ratita se ve como indefensa ante él. ¿Eh? Sí. Pero no indefensa en un sentido de que me vaya a hacer algo. No. Es indefensa como una chicuela que dice, ay, mira qué tipo tan guapo, ¿no? Una sí, cosa así. De este no me va a hacer daño. Ajá, exactamente. Cuando es un gato. Y una rata. Enemigos naturales por naturaleza. En fin. Wow. Está canijo. Llega este Blackset a la agencia de talentos que le habían mencionado. Y con Pablo Morza. Con Pablo Morza, no hay de otra. Es una morza. Es él. Y es, hace cuenta, J. Jonah Jameson, así, o Perry Black, ¿no? todos gritos y es de, a ver, ¿por qué no está listo esto, no? Sí, la ratita le había dicho de que solo había visto otra persona entrar ahí al departamento, que era una persona que con unos ojotes. Va a la agencia de talento de donde trabajaba León. Y tras un pequeño altercado con Pablo Morza, no creo cómo se llama, pero no lo puse de otra manera. Ah, por cierto, de los grandes trucos de estilo Jessica Jones y de Blackset, tiene un montón de identificaciones falsas. Que usa para diferentes momentos. Cuando va al trabajo de este cuate, le dice, es que yo soy soy cobrador. Soy cobrador, estoy buscándolo, ¿no? Ahí quiero romperle las piernas. Y ahí se entera de que este sujeto tenía varios problemas de dinero. Y de que sí, en alguna ocasión había habido un amigo de León, que también tenía unos ojotes grandes y saltones. Blackset se va y dice, ok, ya empezamos a ver ciertos patrones. Blackset se va y encuentra el de los ojos saltones. Que es una serpiente. Es una víbora. Literalmente. Y me encanta cómo Juanjo, una vez más, adapta lo víboresco del personaje... A un asunto antropomorfizado. Porque cada rato saca la lengua, así sea. Sí. Como lo haría una víbora, pero lo hace en un momento de amenaza. Exacto. ¿Qué es lo que hace una víbora, no? Sí. Bueno, no siempre amenazan sacando la lengua, muchas veces para cachar el ambiente, a ver cómo está el asunto. Pero ya cuando se ponen punks, sí sacan la lengua también para amenazar. Y es de hecho, es la iconografía que a nosotros nos hace amenaza de un reptil. Que se quede viendo con sus ojos acá sin alma y sacando la lengua. Esa es la forma en la que el ser humano, nosotros lo tenemos ya identificado como eso es amenaza. Y es lo que trasladan al cómic. Y lo hacen con un personaje que es amenazante, es un asesino, es un matón a sueldo. Es un matón a sueldo, de eso se trata exactamente. Uh-huh. Blackset tiene un altercado con él, queda ahí medio... Le había ganado, le dio acá un tope de borrego. Uh-huh. Pero la serpiente esta no es mensa, se hizo la muerta, como buena serpiente. ¿A poco se hacen? De repente. Se hacen los muertos. Hay varias especies que se hacen los muertos para que no se los lleven los halcones o algo así. Como zarigüeyes, ¿no? Más o menos. Sí, se vuelcan de panza y sacan la lengua, como si estuvieran muertos de hace rato. Sale. No sabía que las víboras hacían eso. Sí. Y pero no, y entonces el pobre de Blackset no logra sacar nada de esa pelea. Y como... En buenas historias debe haber. Hay un villano corporativo. Claro. Este es villano corporativo. Furry, ¿no? Sí. I guess. Y el villano corporativo es lo que nos dan que entender es que él es el responsable de esos asesinatos. La víbora esta le va a dar el reporte. ¿Qué cree? hay un entrometido, se nos está asomando al huacal. Y mediante unas amenazas nada veladas, le dice, pues encárgate del asunto, es tu bronca. Lo que sí es que nunca vemos la cara del villano corporativo. No, solamente lo vemos picando insectos. Curiosamente aquí los insectos no alcanzaron a evolucionar tanto y son insectos normales, ¿no? Sí. Los insectos son insectos, ahí no hay bronca. Y bueno, pues, el momento en el que se va la víbora, el villano corporativo le dice a su otro henchman, que es una... como zarigüeyita. ¿Zarigüeya? ¿Comadreja? Comadreja, más o menos como una comadreja. Pues síguelo, a ver, síguelo y encárgate, porque a ver, aquí ya... Si alguien ya vio a este cuate, pues ya... Se empieza a destapar este asunto, ya se empieza a destapar, este cuate ya la regó, pues arréglalo. Ya sabes qué significa cuando digo arréglalo, ¿no? Entonces ahí va la víbora. Cambiamos un poquito el tono del cómic, ya no se enfocamos en Black Sabbath, vamos a ver qué pasa con los villanos. Ahí va la viborita, caminando. ¿Sabe que la siguen? Sí, sí, no es menso, ¿eh? Y él dice, bueno, si me están siguiendo, los voy a meter a un lugar donde solamente yo pueda estar. ¿Qué es lo que luego hacen los animales? Los animales necesitan a veces llevar a sus presas a su... como que centro de poder, ¿no? Donde están indefensos. Sí, a donde tú vayas, donde tú estés, ¿eh? Uh-huh. Y en este caso le lleva a un bar de puro reptil. Que por cierto me encanta cuando entra acá... El bar se llama... La Iguana. Así. ¿Y qué encuentra en las escaleras de la iguana? A iguanas echadas al sol. Es como vagos. Como vagos, así que no tiene nada mejor que hacer en la vida que estar afuera de ese bar. Hay cuatro tipos sentados así, como foto de los 50s. Tal cual. Con ropa así de la época. Y son iguanas tomando el sol. Metes la forma de ser del animal y el trasladas al cómic. Antropomorfizada, por supuesto. Muy bien estaba hecho. Estaba yo, ¿no? Sí. Total que entra ahí el... entra esta viborita acá con... Entra al bar, donde hay puro reptil. Es un bar como que para reptiles, ¿no? Sí, es la iguana. Hay cocodrilos, hay cocodrilotes, hay iguanotas, que de hecho el dueño es la iguana. Hay serpientes. Hay camaleones, tortugas, todo lo bonito. Y dice, oye, ¿qué crees? Me están siguiendo. ¿Puedo salir por la parte de atrás? No te preocupes, vale. Nosotros nos encargamos ahí del que se meta. Y como el que se mete es un mamífero, así de, ¿qué crees? Aquí no perteneces. ¿Te tocó? Hay una bronca. ¡Chin! Que por cierto, me encanta cuando entra esta comadreja al bar y lo hace el clásico efecto de caricatura de que se frena y, el siguiente cuadro que ves es la amenaza de los reptiles. Todo mundo volteando a verlo así, a ver qué onda. Y aquí nada de que avienta una monedita a la rocola y empezamos a bailar, ¿eh? O sea, nada de eso, definitivamente no hay de eso. Y le va mal. De hecho, nunca sabemos cómo le va. No. Pero no le fue bien. Eso también es lo bonito del cómic. Te lo deja tu interpretación. Sí, no es tan gráfico. No, o sea, de repente hay unas escenas ahí medio violentas. Muy violentas, claro. Furries. Muy furry. Pero nunca es totalmente gráfico. Ah, oh, sí, no. Muy bien cuidado. Sí. Entonces el pobre Black Sabbath hace más o menos lo mismo. Se va a un bar a buscar más información. A un bar donde ya tenían... Donde dicen que su exnovia frecuentaba. Uh-huh. Cosa rara porque era un bar de mala muerte, el Cypher, ¿no? El Cypher, ¿por qué ella va a entrar aquí cuando era actriz acá fregona y demás? Que era tenido por un puerco, o sea, literalmente. Es un puerco. Sí. Tal cual. Y pregunta por León. ¿Saben dónde anda León? Y hay una rata, claro que tenía que ser una rata. Le dice, yo sé dónde está León. Yo, ok, enséñame dónde está León. Y lo lleva a un cementerio. Y ahí está. Una tumba. Una tumba que dice, no dice León. Dice Noel. Noel Krisnok, que es un anagrama. Noel Leon. No, Noel es Leon. Y el apellido que no me acuerdo cómo se llama. Y de Chin, pues ya encontré al pobre menso este. Y ahora, ¿qué hago, no? Y en esas estaba cuando llegaron dos golpeadores. Un osito cariñosito. Así de, te voy a dar tu cariñito, ¿no? Y un rinoceronte. Y un rinoceronte. Y le ponen la segunda de la vida de... ¿Le bajas o le bajas? Le bajas, ¿qué onda? Pues el pobre Black Sabbath ya todo golpeado como puede. Originalmente iba a llegar a su casa, no llegó. Se desmayó antes, lo llevan al bote, a la estación de policía, y ahí lo dejan. A que pase la noche, dice, no, está borracho este, ¿no? Y pasa toda la noche ahí soñando con su ex y toda la onda, así de Nancy y todo. Ah, no, ¿verdad? No. Un detalle que me encanta, cuando quieran hacer, si algún día se dedican a hacer funny animals o algo así, y tiene un animal con bigotes, la forma de hacer que parezca todo desgarbado y mala y de mala muerte y que ya le dieron la torre, háganle los bigotes que no estén derechitos, caídos, que estén caídos y que estén como en espiral o en zigzag. Velos, también la expresión de las orejas. Cae. Sí, las orejas caídas, como el gato cuando lo regañas y si le importa, porque no te los regañas y no les importa. O un perrito, cuando un perrito lo regañas, baja las orejitas. Eso siempre les importa. Y cuando se emocionan, bajan las orejitas. Para las orejas. Lo mismo hace aquí guarnido. Tapachón. Sí. Y entonces llega acá el comisionado Gordo. Ah, por cierto, otro detalle. Cuando está todo herido y está pasando la noche ahí pésimo ahí en la cárcel, se hace bolita como gato. O sea, se duerme en un catre y se hace bolita. O sea, como un gato tal cual. Está bueno. Y alguna vez tenemos un gato. Sí, claro. ¿Y a poco no se dormía así? Sí, bueno, a veces. Sí. Otra se desparramaba. Ah, sí. Pobre de mi gato. Houdini. Gato pachón. Llega el comisionado Gordon. Sí, la sigo. Y dice, mira, te traje aquí por una razón. ¿Para que no te metas? No, bueno, más o menos. O sea, es para que no te metas tan de lleno, pero sí métete. Ya me pidieron de muy arriba que le baje con esta investigación. Y lo voy a hacer. Yo ya no voy a meter las manos. ¡Pero tú sí! No, pero no voy a meter las manos para evitar que tú lo hagas, así que... Y si te pasa algo, no te preocupes, yo te cubro. Pero quiero que se arregle esto. Bueno. Y Blackstone desde órale, ok, va. Blackstone regresa a su casa. Y en un panel que me gustaría tener el arte original, costara lo que costara. Está precioso ese panel, ¿a poco no? Porque es un panel en donde va el pobre Blackstone en un vecindario, como a media mañana, con niños jugando, donde sale el sol, y está cubierto de árboles. Y esos árboles reflejan sombra. Y el mendigo Juanjo hace cada una de las sombritas para que se reflejen los personajes. ¿Quién te hace eso? Y déjame decirte una cosa, No es una splash page, no es una escena así super vital, relevante en la trama. No. Es un vulgar panel de transición de el personaje se va a su casa. Es y ve nada más que hizo en un panel así. No hay, una vez más, no hay ninguna razón para que hagas este panel, o sea, en un cómic tradicional, convencional. No necesitas hacerlo con este grado de detalle. A él no le importó. Le dijo, a ver, no, esto es muy de animación. La transición es lo que importa. Así que, ¿qué hizo? Le metió todas las ganas del mundo al condenado panel. De verdad, si pudiera comprar este arte original, lo hacía, ¿eh? Está hermoso, de verdad. Está genial. Llega a su casa todo traqueteado. Y lo esperaban. Oh, sí. Lo esperaba la víbora. Y la víbora es de, bueno, tú ya te metiste, ya yo ya valí queso, pero estaba guardando algunas cosas para cuando lloviera. Y ya le dio la explicación de que sí, su novia resultó asesinada, él perfectamente sabe quién fue, que León está muerto, dice, y te voy a echar la culpa, esta es la arma que lo mató, y va a tener tus huellas, ¿cómo ves, mendigo gato, no? Y estaban esas, la mendiga víbora acá, regodeándose en su crapulencia, cuando le dan un balazo. No le cuentes el plan. No le cuentes el plan, hazlo y ya, le dan un balazo por la espalda. Blackstar toma el arma que se le cae a la víbora. En unos paneles, es lo que me encanta. ¿Cómo pasa de unos paneles relativamente tranquilos con uno de los que tiene más diálogo? Uh-huh. Porque es donde explicas el plot. Claro. Donde el villano se toma el tiempo de regodearse en su carpulencia y explicarle el plot al héroe, ¿no? A una página completa donde toma el tiempo de acción sería como de 2 segundos. Ajá, y es sin diálogo. Es nada más onomatopeyas. Blackstar, cuando le da el balazo a la víbora, toma el arma que se le cae. Y contesta al fuego. Contesta al fuego y con precisión. Sí le da al tirador. Blackstar ve quién es el tirador. Lo encuentra muerto. ¡Es la rata! Y la rata, por eso, cuando se muere, se ve repetida. Pues sí, como rata muerta. Ah, sí. Y le cuenta. Y bueno, ya en su agonía, pues la víbora le cuenta su triste historia de que pues él siempre había sido el henchman. Sí. Que siempre, pero que apuntaba a algo más. Y le cuento la historia de, sí, mi jefe fue quien los mató. Primero a León, que no te quiero contar cómo murió, porque me sigue dando pesadillas. Y después fue con tu novio. Y le disparó en la cabeza. ¿Por qué? Porque su jefe, o sea, su pareja era su exnovia de Blackstar. Hasta que empezó. Ella misma, pues, como no estaba... Él lo dice, ¿no? Dice, no era mujer de un solo hombre. Y menos cuando era un vejete, como el que vamos a ver. Y empezó a andar con León. Y eso no se puede. Y eso, a ojos de este hombre de poder, ¿cómo va a ser? No, ¿no? Eso no se puede. Bueno. Y ahí va el pobre Black Sad. Va al edificio acá de este Villano Corporativo Landia, o como se llame. Sí, eso, me recuerda mucho también a Sin City ahí. Eso de, cuando le dice el nombre, dice, ah, no, es que esto ya es demasiado alto, ¿no? Como el Cardenal Rourke, ¿no? Ándale. No importa. Ahí va el pobre Black Sad. Ahí se encuentra con los Nameless Goons, por cierto. Con el oso y... Con el oso y el rinoceronte. Ay, ahora sí los estaba esperando. Les ponen la torre con un extintor. Nada mal. Y se encuentra, y nos encontramos por fin, el héroe contra el villano. Contra el villano corporativo. ¿Y quién es el villano corporativo? Ay, es una tortuga. Una tortuga. Que se ve vieja y fea. Básicamente. No tengo otra forma de decirlo. Y viste bien. Se viste bien porque es villano corporativo. Claro. Pero es el clásico... no sé, es Rick Jones, ¿no? Ándale. Bueno, no es Rick Jones, es ¿cómo se llama? El jefe de Rick Jones, el anciano. Ay, sí, no me acuerdo, es en Robocop, pero él. Ajá. Y este cuate, ni siquiera tiene miedo a Black Sad. No, porque dice, todos tenemos un precio, ¿no? ¿Cuánto me va a costar para que trabajes para mí? Pues es el clásico empresario... corrupto, acostumbrado a que el dinero y el poder se le dan de manera natural y que puede lograr cualquier acuerdo. Ah, un republicano. Ajá, sí, luego llegan a la Casa Blanca, por ejemplo, sí. Incluso le dices a Black Sad, y tú no me vas a disparar. Porque hay que admitirlo, en este negocio no llegas hasta donde estoy yo si no tienes sangre fría, lo dice un reptil. Y en el momento en el que suelta una sonrisa de ya te compré, chico, ¿qué es lo que hace Black Sad? Le mete el balazo en la cabeza. Sí, ahora su preciosa sangre fría está corriendo por el piso. Listo. Problema resuelto. Y hace algo muy bueno el buen Black Sad. Le pone en la mano, le pone el arma. Fue suicidio. Sí. Para darle cierre a ese caso, ¿no? Sí, fue suicidio, aquí no pasó nada. Solo que había un cabo suelto. Los henchmen, estos... pobres goons que tenía ahí el rinoceronte y el oso. Y el oso. Pues llegaron malheridos a la comisaría y a declarar de que alguien se había metido y había matado a su jefe. Y mientras que el comisionado es de, pues no, aquí dice que fue un suicidio y pues lo siento, ¿no? No hay nada que hacer. Cuando llega Black Sad a dar el testimonio y dice, ese fue el que nos golpeó y el que mató. No, a ver, pero este cuate tiene una coartada. Mi teniente estuvo con él toda la mañana para arreglar unos asuntos. No es así, teniente. Ah, no, sí, a fuerza. Y otros dicen, no, pero espérate, esto no es justo, está arreglado esto, la justicia está corrupta. Lo dicen los goons. Lo dicen los goons. Ah, qué cosas, ¿no? Y es muy de novela negra el asunto, ¿no? O sea, la justicia que es corrupta, que funciona para el que puede, para el que puede pagarlo, ¿no? Pero al final de cuentas también funciona para el que quiere hacer las cosas bien. En ese caso, Black Sad. Y es el primer volumen. Es una historia, honestamente, bastante estándar. Muy estándar. Es la más estándar de todas. Es Hardboiled Detective, o sea, es un Sin City, tal cual. Donde, honestamente, aunque es una historia muy estándar, está bien contada. O sea, pero lo que más destaca es el arte. O sea, el arte de Guarnido hace que la historia, que en manos otro artista pudo haber sido muy plana, la hace una delicia de ver, honestamente. Pero está X. Ajá. No es mala onda. Está X. El asunto se supone bueno después. Oh, sí. Con el volumen 2. El volumen 2, que yo creo que nos vamos a reseñar los primeros dos, ¿verdad? Yo creo que sí. Ya después tomaremos... Nuestro dulce tiempo para hacer los demás. Sí, exactamente. Sí, seguro. El segundo volumen es donde la cosa se pone más interesante. Porque si bien el primero fue un muy buen inicio de la historia, presentaron a los personajes... Te dicen quién es Black Sad, te dicen que es un detective, el tipo de ciudad en la que vive, el ambiente, ponen las reglas de cómo se comportan las especies, todo eso lo establecen perfectamente bien en el primer volumen. Es una historia que, honestamente, si por lo que hubiera sido no hubiera jalado la historia y no hubieran querido continuarla, hey, tenía un principio final coherente con un arte hermoso y perfectamente bien contado. Y ahí se podía quedar. Ahí se podía quedar. Afortunadamente, como si jaló, vendió como bolillos, bueno, como baguettes, porque es en Francia. ¿Sí? Claro. Dijeron, los franceses dijeron, sí, que diga oui. Y pues queremos más. Y queremos más. Y sí, posteriormente sale el segundo volumen, el segundo álbum, que se llama Arctic Monkey. Digo, Arctic Nation. Arctic Nation. Nación del Ártico. Es Estados Unidos al día de hoy. Que es tristemente muy relevante hoy en día. Sí. Black Sabbath va a un pueblo quieto en el norte de Estados Unidos. Es un pueblo quieto donde anteriormente había una fábrica de partes de avión que durante la guerra, porque sí hubo una Segunda Guerra Mundial, en las épocas de la guerra, como esta fábrica hacía partes de avión y le daba trabajo a medio mundo, pues tenía una economía muy próspera. Se acaba la guerra, empiezan los 50 y se acaba la fábrica. Ya no hay necesidad de tantas partes de avión. Exactamente, son tiempos de paz, entre comillas. Y entonces, pues como ya se acaba la fábrica, se acaban los trabajos y se acaba la prosperidad. Que es algo que sí pasaba, ¿eh? Es algo que pasó en muchos lados. Sí, claro. En Estados Unidos sobre todo, en Europa fue un poquito distinto, porque ahí las naciones estaban destruidas y necesitaban reconstruir. En Japón igual. Así que ahí los trabajos duraron mucho más tiempo que en Estados Unidos. Y es un pueblo con una fuerte división racial. Negros contra blancos, muy literalmente. Especies blancas contra especies negras. Y Black Sabbath, lo que va primero a investigar es el asesinato de un negro, un buitrito, ¿sí?, que colgaron. Algo que pasaba muy seguido. La escena es bastante cruda, o sea, y lo vemos tomando notas. Por cierto, en la primera página en la que vemos la secuencia, vemos el puño y letra de Black Sabbath, va escribiendo en su libro de notas, y la toma se va abriendo hasta ver a Black Sabbath de manera completa. Es como que es un zoom, pero en reversa, ¿no? Está primero la mano escribiendo, vemos a Black Sabbath mirando sus notas, Black Sabbath como que volteando a ver hacia arriba, para que en la siguiente página veamos ahora sí el cadáver. La verdad es que está muy cinematográfico el asunto. Estoy viendo ahí un storyboard, honestamente. Sí, es la típica escena donde abres la toma desde un punto central y la abres hasta algo más. Típico, animación. Sí. Gente que trabaja en cine. Muy bien hecho. Blaster estaba tomando las notas y se encuentra a una zarigüeyita. Comadreja. Comadrejita. Sí. Que le estaba acá echándole ojo a sus notas de: a ver tú qué mendiga comadreja. La comadreja le dice: miremos weekly, semanal. Porque trabajaba en el diario semanal. Ajá, exactamente. Y pues qué onda, amigo, no sé qué, compadre, veo que tenés reportero, no sé qué. Black Sabbath lo manda el demonio y se larga. Diciendo que nada, que lo único peor de su compañía es que apestaba, ¿no? Porque dice, no sabe lo que significa el baño diario, ¿no? Probablemente una vez a la semana, pero bueno. Y entonces va por fin a buscar, pues, su caso. El caso fue de una niña desaparecida. Una niña negra, por cierto. Uh-huh. Y lo primero que hace es buscar, pues, gente que la conocía. En este caso, pues, va a su escuela. Sí, de hecho, quien lo contrata para el caso es, pues, la maestra o directora de la escuela. La directora del colegio. Que es un venadito, un venado hembra. Que me encanta una descripción que hace por ahí este canal, es que dice, es de esas mujeres que ves una tremenda fragilidad y al mismo tiempo una gran fortaleza. Y la forma en que la dibujan es la mamá de Bambi, pero en tomo las riendas, ¿no? Sí, es como la mamá de Bambi dijo, no, el demonio me toca a mí cuidar al chamaco. Sí, muy bien hecho ahí, ¿eh? Y le da la explicación, pues, de cómo es el pueblo. De que, mira, se perdió esta niña. Y la policía no va a hacer nada, ¿eh? Porque la policía es blanca. Y la niña es negra. Así que, si no te contrato a ti, la pobrecita no va a aparecer. Y Black Sabbath entonces vemos que está como que en una plaza pública y están los nazis. Los neonazis. Están los republicanos. Blancos todos ellos. Ahí hay como una especie de un oso polar, ¿no? Sobre todo. Es un zorro ártico. Un zorro ártico, está un puerco blanco. Un búho ártico. Uh-huh. Y un... Como una chinchilla, ¿no? No, es un huroncito que vive en el Ártico, que son todos blancos. Y estaban acá diciendo que los blancos son la onda y todos los demás se van a morir. Como cualquier mitin republicano. Básicamente sí. Se acerca por ahí Black Sabbath. Hay un momento. Y para establecerte más el racismo. Black Sabbath se acerca donde están repartiendo panfletos y no sé qué tanto. Pasa al lado de este huroncito blanco. Y el hurón blanco se voltea en asco. Porque Black Sabbath es negro. Es un gato negro. Esa, la verdad, es uno de los paneles, o sea, es muy sutil, pero te está diciendo la, pues, el momento histórico que están viviendo y la psicología del personaje, o sea, de cómo cómo te está rechazando al otro personaje solo por su por su color de piel, ¿no? Y se encuentra otra vez con la comadre Hit, con Wiggly. Y le dice, oye, pues, veo que eres pacho, que estás trabajando en esto, pues vamos a trabajar juntos. Pues ya el pobre Blacksad acepta. Dice, bueno, ¿sabes? A ver. Van al típico merendero, ¿no? Y ahí le cuenta Blacksad, no soy reportero, soy investigador privado. Y la comadreja así de, oye, pues vamos a hacer equipo, tú eres acá el músculo, el fregón, yo te doy información. Entonces el músculo, yo soy la comadreja. Es cierto. Bueno, y Blacksad le empieza a caer bien. ¿Sí? Así de, bueno, pues sí, es buena onda el corredor. El apestoso. Sí. Que por cierto, un buen detalle, las comadrejas huelen un poquito feo. ¿A poco? Son del género de los mustélidos. Como un zorrillo. Uh-huh. Y los mustélidos tienen varias glándulas que honestamente huelen muy fuerte, muy penetrante. Ve un día donde haya muchos hurones. Y luego te llega el tufo así de... ¡Ay, huele a hurón! ¡Huele a hurón! Aquí huele a hurón, ¿no? ¿No? Es muy, muy característico. Son animales medio apestositos. Curioso, ¿no? Y también curioso el juego de palabras, ¿no? El whistle, o sea, siempre es como el chismoso, el que va el metiche, ¿no? Entre las organizaciones criminales en Estados Unidos, ¿no? Y aquí el whistle es eso, es un chismoso, ¿no? Que por cierto, Blackstone, en vez de decirle que es un detective, pero es cierto, le dice que es un topógrafo. ¡Ay, sí, tú luego! Otro que entran acá los republicanos. Al merendero. Y chin. Había un... ¿Cómo es? Magpie, ¿cómo le dicen? Pues es como un ave de la familia de las corvinas, ¿eh? Es como un tipo de cuervito. Es como un cuervo, vamos a decirle cuervito. Hay un cuervito que era como que el conserje de la escuela donde de la niña que desapareció, que trabajó en la fábrica esta, pero que es ciego. Sí, pero, no y ha sido ciego aparentemente toda su vida. Y llegan acá los republicanos a enseñarle un cartel en el merendero que decía, no se permiten personas de color. Ya ves que eso ni pasaba. No, jamás. No. A la fecha, creo. Pero a él le gustaba estar ahí porque había maquinitas de... Pues, ¿como tragamonedas? Tragamonedas. Y si algún día me va a dar lana, y me voy a ir de aquí, ¿no? Y voy a ir a Las Vegas. Pues a ver todos esos colores. Y, ok, sí, claro. Total que bueno. Los republicanos lo toleran porque dice, pues les da gracia tenerlo ahí. Sí, lo increpan a cada rato, pero no lo hacen más. Pero ven a Blacksad. Y dice, a ver, tú sí no deberías estar aquí. Tú eres negro, lárgate de aquí. Le quieren acá como que empezar a darle una refrescadita, pues, les va mal. Y lo mandan, ni modo, a la policía. Que la policía del lugar... Es el jefe de policía, es un oso polar. Blanco. Blanco, cristiano, patriota. Tiene una bandera confederada, ahí en su despacho. O sea, nada. Es el tipo de lugares que uno dice, ok, este es uno es un depredador sexual, dos es racista, tres es nazi, cuatro me quiero largar. Hay una foto de una... Pone una foto como de un barbecue, un asado, donde lo vemos sonriendo felizmente. Vemos a su esposa, que es como una zorra ártica. Es como un mink, algo así. Ajá, exactamente. Y al lado de su esposa, muy voluptuosa, un zorrito. Es el zorrito, que es el zorrito que estaba dando el discurso racista. Abrazándola. No, okay. Les dice algo, o sea, en fin. Ok. Cada quien. Y ya estando ahí en el centro racista de Estados Unidos, pues el pobre Blacksad le da el ultimato a Blacksad de que llégale porque aquí no te queremos, ¿no? Y Blacksad es de, pues ya, ok, como vea, yo aquí voy a seguir metiéndome en mis asuntos. Tanto a él como a Wiggly. Como a Wiggly, la comadrejita. Los deja ir y en el camino Wiggly ve pasar a la esposa del jefe de policía y le silba y Blacksad desde cállate idiota, imbécil, ¿no? Bueno, Blacksad andaba ahí en el cine, por cierto. Ya después pasa el tiempo, se va al cine ahí a un cine, al ¿cómo le llaman? Al drive-thru, ¿cómo le llaman? El multi, el Autocinema. Autocinema, exacto. Ay, perdón, no me tocó eso, gracias. No, es de nuestra época ni por error. Sí. Y estaba viendo básicamente Damn. Sí, ¿verdad? Con hormigas gigantes y no sé qué, ¿no? O sea, salieron en Planetary y todo. Y por cierto, el presidente de Estados Unidos en esa película es un águila. Es un águila calva. Claro que es. Por supuesto que es un águila calva. Y el pobre Russell está así de, oh Dios, me voy a morir aquí de aburrimiento, es lo más estúpido que he visto, alguien acabe con mi vida, en fin. Y la razón que estaba en el cine es porque ahí estaba la mamá de la niña. Mamá del niño, a quien quería contactar. Va a su casa y la verdad son momentos muy tensos, muy incómodos, donde pues esta señora le dice, sí, yo quiero buscar a mi hija, pero ¿cómo le hago? Nadie me va a ayudar. Nadie me va a ayudar, o sea, aquí... Porque soy negra, ¿no? Pues soy negra, los policías no me van a hacer caso ni por error, ya valió. Y por cierto, la forma en que lo dibujas es como una especie de roedor, podríamos decir. Más o menos. No me queda muy claro si es roedor, perro, qué fregados es. Es como, más bien roedor. Es como un roedor. Por la forma de las orejas, que son redondas. Exacto, pero la forma, o sea, el tipo físico, aunque es un animalito... Sí la pone de manera que dice, sí, claro, es una mujer negra, ¿no? Pero fíjate, curioso, una mujer negra, con lo que llaman mixed race, porque tiene en el pecho una parte blanca. Sí, en su pelambre, digamos, una mancha blanca, uh-huh, que forma una especie como de corazón, digamos. Más o menos, supongo. Uh-huh. Curioso ahí el asunto. Blanca no saca mucha información de ella, así de ching, bueno, pues... O sea, sí quiere, pero no sabe ni dónde. Sí quiere ayudar, pero no sabe ni cómo, ni dónde, ni etcétera. Pues va a haber bronca. Al día siguiente estaba acá con Weekly en la... Farmacia, en el Oxxo. En el Oxxo, bueno, cuando se cubriera Oxxos. Y llegan... Me gustó un símil, pero... Es un símil de las panteras negras, pero no son panteras negras. Sí, no, uno es un alce. No, ¿no? Digo, es un caballo. Uno es un cuaco, otro es un... Güey. Y el otro es un Rottweiler. Ajá. Panteras todos negros, ¿no? Las Panteras Negras, para quienes no lo supieran, fue un grupo de contraprotesta en los 50, 60, creo que todavía en los 70 llegaron a estar, que fue desmantelado por la CIA, ¿eh? ¿Ah, sí? Fue desmantelado por la CIA porque los consideraban un peligro para el estilo de vida americano. No es broma, no es conspiración, esto está perfectamente documentado. Le plantaron muchas evidencias a sus líderes de posesión de drogas. La posesión de drogas se criminalizó para desmantelar estos grupos. ¿Antes no era no criminalizado? No era criminalizado. El consumo de cannabis no estaba criminalizado en los 40s y 50s. ¿Se penalizó? A raíz de estos grupos y de grupos hippies. Para dar un golpe, de un solo golpe, acabar con estos grupos. Comunistas y negros. Wow. No es conspiración, está perfectamente documentado. Wow. Pero por eso, como dices tú, más o menos. Más o menos, es un símil un poco inexacto, pero bueno, sirve para esto, ¿no? Para contar esta historia. Y le digo a mi hermano aquí, es la forma en la que Juanjo Guarnido pone las expresiones al caballo, que es como que líder de este grupo, no hay razón para que un caballo tuviera tanta expresión. No, normalmente tienen... Tienen expresión de caballo, son animales muy inteligentes, pero que se ven medio mensos. Sí, no hacen expresiones como un perro, ¿no? Un perro puede mover las orejas, los ojos, hasta la boca. Más o menos las orejitas, ¿sí? Pero de ahí en fuera es poco, uh-huh, realmente. No son los animales más expresivos del mundo. Aquí con el jugador dice, ¿cómo no? Mira, ¿no? Y llegan básicamente con Weekly, no llegan con Blackstone, llegan con Weekly a decirle, oye, ¿qué crees? Tú eres reportero, vas a publicar esta notita, quieras o no. Especialmente si no quieres. Especialmente si no quieres, más, mejor para nosotros. Y te aguantas. Y si no lo haces, adivina qué te pasa. Pues es entrar en un establecimiento de blancos. Donde abre una cabra blanca, ¿no? Que es una que se les pone loca. Y una dice, cabra no, loca. No, ustedes lárguense, no sé qué. Llega el Rottweiler y de un cachazo con una escopeta que traían por ahí en sus ropas. Cállate, infeliz, ¿cómo no? Y voltean a ver a Blacksad. Blacksad, técnicamente, él sería una persona negra, o sea, si lo consideráramos completamente humano, pero que es, o sea, es negra, pero más bien morenón. Digamos que es moreno, ¿no? Es, o sea, para efectos de esta historia. No es tan negro. ¿Por qué? Porque técnicamente aquí tiene un pedazo blanco, que es su hocico, ¿no? Su hocico. Y uno de los líderes de las Panteras Negras. Como que le iba no a poner... No ninguna pantera. Que no había ninguna pantera, sí. Es que le iba a poner acá pintura en la parte blanca. Y dice, donde me toques... Y o sea, se abre la toma, o sea, se ve el... Me encanta ese movimiento porque es... La toma se va cerrando hacia la boca de Black Sabbath, hacia su hocico, cuando le iban a pintar el hocico. Y después abre donde me toques y se abre la toma y se ve a Black Sabbath que le pone la pistola en la panza al caballo. El caballo es de... Voy a volver, ¿no? Está bien, no te pasa nada ahorita, pero vuelvo, infeliz. Híjole, esos detallitos de... Cierro toma, abro toma para dar dramatismo. ¡Oh, geniales! Oh, sí. Muy de animador. Una vez más, muy de animador. Muy bien hechos, ¿eh? Sí, sí. Entonces acá andaba el pobre Blackstar y Wiggly, pues haciendo un stakeout, buscando información, viendo quién se ha asomado. Y estaban vigilando, precisamente, a la esposa del jefe de policía, a ver qué encontraban. Blackstar le dice a Wiggly, tú quédate aquí, ve lo que, o sea, repórtame lo que encuentres, si puedes tomas fotos por ahí... Y vemos que Black Sabbath va como que con el líder de la comunidad, un antiguo empresario. Ajá, un tigre. Un tigre blanco. Sí. Y Black Sabbath le recrimina de, bueno, pues, mucha gente dice que usted raptó a la niña y que ya valió queso, ¿no? Y que incluso no fue usted, que fue su hijo. Y este fue mi hijo. Mi hijo no, o sea, ve cómo está mi hijo. Y sí, su hijo es un enclenque. Su hijo es una especie de chita. De chita, pero está todo menso, todo... Bobo, porque dice es un mixta, o sea, es la mala idea de tener un hijo que es una raza mixta, es impuro, ¿no? Una vez más, un detalle bien curioso de la biología, los chitas actuales todos son... ¿Ah, sí? Porque hace como 70 años, me parece, la población de chitas decreció a casi 100 y pico especímenes, nada más. Hubo un programa de reproducción muy grande... Pero entre ellos, el problema es que nada más había 100 y pico. Así que pues... Los chitas actuales tienen muchos problemas de salud derivados de eso. Es un milagro que no tengan antenas, ¿no? Desgraciadamente sí. Y aquí, qué curioso, ¿no? O sea, el chita está todo acá. Todo cheche, porque pues... Parece... Aquí no se me hace que sea raza mixta, se me hace que es endogámico este desgraciado. Sí, seguramente. A ver, Lannister, tú. Hubiera sido León Blanco, pero bueno. Ándale, sí. Lo que saca Black Sabbath de esa mini entrevista es de, no, este no fue, tengo que ir por otra pista. Uh-huh. De eso se encargaba Wiggly. En un momento hago furry, Wiggly ve que a la casa de la esposa del jefe de policía... Llega una visita. El zorrito Arctic West. Y ya saben qué pasa, furry en shoes. Furry action en shoes. A Wiggly le encanta la idea. ¡Dios, Wiggly! Me encanta su frase de, me encanta mi trabajo, ¿no? A mí no. Si de repente esto de hacer el café es un poco incómodo porque leer cosas puras. Pero bueno, cada quien. Se encuentra con Black Sabbath por fin acá en un baño público. Y dice, ¿qué crees? Te tengo chismes. Raro, eres la comadreja, ¿no? Y para algo te contrato, ¿no? El chisme es uno. Sí, ok, al oso jefe de policía le hacen de chivo los tamales, le ponen los cuernos, etcétera, etcétera. Y no nada más eso. ¿Con quién crees que se vio esta señora, la esposa? Después, con la mamá de la hija perdida. Así, Chihuahua. Pues, ¿qué tenían que hacer? No sé exactamente, pero no se veían felices. Black Sabbath va a la casa de esta señora. Y la encuentra muerta. Black Sabbath ahí toma una determinación de no. O sea, esto ya salió de control, ¿no? Voy a hacer una tontería. Pero lo hago con... Pero te explican, esto es una tontería, esto no se hace. Pero el chiste es generar una reacción. Y a saber qué pasa. Va a la iglesia al día siguiente, será supongo que domingo, y confronta al jefe de policía. Y a su esposa. De, a ver, tú infeliz, tú la mataste, tú raptaste a la niña y no sé qué, bla, bla. Quien responde no es el jefe de policía. Es la esposa. Tú, mendigo gato literalmente. No tienes idea con quién te metes, bla, bla, bla, bla, bla. Y después, quien interviene es el zorro ártico. Uh-huh. Y Black Sabbath desde, ok. Y les mete ahí la duda de, ok, claro, tenía que meterse el que se truena a tu esposa. ¿Cómo ves, no? Y el otro así de, ok. Nada más siembra la duda, nada más. Tranquilo. Pasa el tiempo. Y el republicano mayor, el oso polar, estaba, por supuesto, con el coro de la iglesia. De puros niños blancos. Que se ve extrañamente amigable con ellos, ¿no? Incluso carga acá una foquita. ¿Qué hacen los osos con las focas? Se las comen. Ay. Ay, exacto. Asco. Asco, sí, asco mil, pero bueno. Llega el zorro ártico a dar el reporte de, oiga, pues tenemos ya un plan, nos vamos a tornar al Black Sabbath, va a haber bronca, ¿no? ¿Y sabes qué le hace un oso polar a un zorro ártico? Ay, porque le dice, ¿qué onda con eso de tú y mi esposa? Ay, señor, ¿cómo cree? O sea, le crea ese loco gato mendigo asqueroso. Negro, por cierto. Negro, claro. No, le pone una zarandeada espantosa. No es una amenaza, mira. No he matado a nadie. Tú lo sabes. Pero no he matado a nadie todavía. Así de... ¡Ay, hijo! Después Black Sabbath estaba acá gargoleando. No entiendo por qué, pero bueno, es un gato. Es un gato, claro que se iba a trepar sí. algún techo en algún momento de la vida. Y gargolear. Y estaba siguiendo al cuervito este. Dice, porque este sabe más de lo que me está diciendo. Exactamente. Y ve que estaba vendiéndole fayuca a una rata. Y dentro de esa fayuca que estaba, una cámara que traía Weekly. Dice, ah. Dice, Weekly no me ha contestado, no lo he podido ver, no se ha reportado, no le he llamado y no me ha contestado. A ver, cuervo, dime dónde está. Así de... Lo amenaza así mala onda y el cuervo es de, pues va, órale, yo te digo dónde está. Vemos una escena muy tensa. Entre... El jefe de policía y su esposa. Ajá. Que su esposa y vemos que es fría como el Ártico. Y que aparte el matrimonio es un parapeto. Fue matrimonio arreglado, fue ajá. nada más para prensa, publicidad, para llegar a ciertas posiciones. Y para que no dijera nada de él. ¡Iu! Y en un momento dice que lo que le duele de saber que está con este zorrito es de, pues, se está jugando con algo que yo sé que nunca voy a tener. Dice, pues así fue el trato, ¿no? Y te aguantas. Ah, por cierto, el oso se llama Hans. ¿No podía haber un nombre más white trash, amigo del clan, que Hans? Pero bueno. Hans pierde la cabeza. Está a punto de golpear a su esposa. Pero su esposa se calma. Muy calmada de... Pues, hazle como quieras. A mí no me puedes... Tú sabes que a mí no me puedes tocar o se te cae el teatro. Esa chihuahua. Cuando vemos a Hans, entonces... Sacar la casta del clan. Sí, es parte del clan. Literalmente, es el clan, es el Ku Klux Klan. Y está vestido del Ku Klux Klan, pero rojo. Es que es el ejecutor, es el... ¿no? Sí, es como que sus líderes, ¿no? Ajá. Sí. Black Sabbath va a una fábrica, a la antigua fábrica de motores, que por lo que entendemos es donde tenían ahí a Weekly. Ahí va lo iba guiando el cuervito. Le iban a tender una emboscada a Blackstar, pues es Blackstar, es un gato, él se la sabe. Contra embosca a un puerco ahí que le iba a dar un batazo en la cabeza. Y encuentra por fin cuál era el gran plan. Y ahí estaba el clan. Listo para quemar en una cruz a los negros. El primero que iban a quemar parece que iba a ser Weekly. Pero hasta no. que llegó ese Hans. Llega Hans, acá en su papel del racista mayor. Y en realidad lo emboscan a él. Lo van a colgar, el zorro ártico le dice, es que a ver, aquí ya hubo broncas, uno, todos sabemos qué haces con los niños, ¡iu! Y todo el mundo sabe qué fue lo que pasó con esta niña negra que se perdió, que en realidad ahí no sabemos bien qué había pasado, así de... o sea, si es, si no, qué pasó, y ya lo iban a colgar a Hans, obviamente le dan acá su excusa de Dios está con nosotros, alguna tontería así. Y de hecho sí, lo cuelgan. Sí. Tal cual. Hay un linchamiento en Black Sabbath. Gráfico con ganas. Oh, sí. Y es al supremacista blanco que le encontraron pasado, ¿no? Porque también le encuentran pasado de que en algún momento tuvo una esposa que era negra. Eso no se puede. ¿Cómo? ¿Black Sabbath se había hecho pasar por uno del clan? No es tan difícil, digo, te pones sus pijamas locas y listo, ¿no? Cuando llevan a colgar a Weekly. Le pone acá la soga en el cuello a Weekly y le dice, Weekly, soy Black Sabbath. Cuando te diga, saltas para el otro lado lo más duro que puedas y te escondes. Así de, bueno. ¡Eso es ya! El momento que dice ya, se desata la balacera. Es una escena... Esto no lo habíamos visto, ¿eh? No habíamos visto escenas de acción. ¿Con tanta acción? No. En el primer volumen de Black Sabbath, no. Había habido peleas uno a uno. Nada acá más. Acá es así como que se action packed, ¿no? Action packed, balacera y fuego por todos lados. ¡Ok! Honestamente, qué bien se ve. Los reflejos del fuego que se desató por el... Tiro a la cruz ahí. Ajá, exactamente. Los reflejos en los diferentes personajes y las escenas, ¡wow! Sí, porque utilizan... O sea, lo que hace muy bien Juanjo es... Él sabe muy bien de dónde viene la luz. En cambio, mira, sí quiero hacer... Ustedes no lo ven, pero tienen que verlo después. En cada escena donde aparece el fuego, se ve que él hizo lo siguiente. Determinó el punto de luz. Así es. Y de ahí empezó a dibujar. Y sobre todo al final, después del dibujo, empezó a colorear. Porque en cada escena donde está el punto de luz, de ahí empieza a salir sombras. Hay una escena donde está el fuego en como que en el fondo. Se ve al zorro ártico acá gritándole a sus henchmen de pues agárrenlo. Pero como él lo ves de frente y tiene el fuego de espaldas, en la escena donde se ve el rostro de este zorrito, se ve en sombras. Porque tienes el fuego atrás, la luz está detrás de ti. Exactamente, hubiera sido muy ilógico, pero en otros lados se hubiera hecho de ponerle el mismo tono de luz. Por comodidad, por rapidez, para que fuera más claro el... Porque de repente también hay que sacar el cómic cada mes, sobre todo en Estados Unidos están muy acostumbrados a eso. Esto acá no es necesario. Porque no lo sacas cada mes. Exactamente. Aquí es cada que tenga que salir, ¿eh? Por eso es que de repente, no es mala onda, pero a veces hay un arte mucho más pulido. No digo que no lo haya en Estados Unidos. No, para nada. Pero cuando es el cómic de cada mes y que tienes que cumplir sí o sí, pues hay que recortarle tiempos lo más que puedas, ¿no? Y ese tipo de detalles no te las puedes dar a veces dar el lujo, ¿no? Sí, exacto. Es normal. O sea, es normal, es completamente válido. Porque pues hay que comer, sí, hay que entregar. Sí. Es que de repente no les dedicas tanto tiempo. No es no es una crítica mala onda. Está bien, pero es simplemente dar como que la diferencia de, bueno, esto es lo que puedes hacer cuando no tienes... Cuando te puedes dar el lujo de trabajar en una industria como esta, que no requiere esos tiempos de entrega. Exacto. No es culpa de los artistas, es culpa de la industria. ¿Sí? De la demanda. De la demanda. ¿Sí? De la forma en la que está construida la demanda. Pero bueno, regresando a Blacks. Back to Blacks. El zorro ártico se encuentra con el cuervito, le recrimina el cuervo de, oye, esto ya se salió de control, voy a ir con la prensa, voy a rescatar a la niña, ya te volviste loco, etcétera, y le meten un balazo al pobre cuervo. Oh, sí. Y ahí lo dejan a que se muera. Yo sentí feo. Sí, Blackstar llega y lo rescata, casi, o sea, moribundo, pero se lo lleva. Rescata obviamente al buen Weekly, que estaba muerto de miedo. Y el cuervito le dice, mira, yo sé dónde está la niña, vamos por ella y de aquí en adelante pues busco mi redención. Y encuentran a la niña, la tenían secuestrada. Uh-huh. Estaba en el fuselaje de un avión. De un avión sin terminar. Uh-huh. Blacksad la rescata y el pobre cuervo, ahí es donde sentí rafeo. Sí, él solo quería ir a Las Vegas y ver las luces. Dice, prométeme que me vas a llevar. Así de... Pues sí, te llevo. Y el cuervo muere. ¡Hijo, qué feo se sintió! Blacksad deja la fábrica, que se queme, al demonio. Y el día siguiente es de, pues vamos a cerrar con este caso, vamos a cerrar este asunto. Va donde trabajaba este zorro ártico racista mugroso. Que un taller mecánico. Y le encuentra muerto. Con un desarmador clavado en el ojo. Mala onda, y también se ve bien gráfico, güey. O sea. Sí, como que eso de clavarle cosas en el ojo es muy de Easy Comics, ¿no? Sí, es normalmente es de no, eso no lo haces, aquí no, está muy creepy, no importa. Y empieza a conectar ciertos cabos el buen Blast. Iba a ir a asistir a un funeral cuando llega Weekly con unas fotos. Uh-huh. Particularmente las fotos de voyerismo que le tomó a la esposa Furry Wakala, en fin. Blackstad ve algo en la foto. Dice ah. Ay, a ver. Los cabos que iba conectando los terminó de conectar. Va a un funeral. Va al funeral del jefe de policía, de Hans. En el funeral nada más estaba su esposa y pues, unos amigos suyos, supongo. La esposa termina el funeral, la esposa se va y después va a una tumba más que estaba solita. Una tumba que decía Dinah Smith. Que era la chica negra, la mamá de la niña que fue asesinada. Uh-huh. Y le llora a esa tumba. Blacksad llega. Obviamente la esposa se pone esta Jess se llamaba. Le dice, déjame en paz, ¿no? Estoy de luto. Le abre el abrigo y vemos una marca también en el pecho, de color negro. Idéntica, pero de distinto color a la que tenía Dina. Dices, ¿qué pasó aquí? Y nos cuentan la historia, que es bastante sórdida. Es lo más... Es... No inventes. Ay, ok. Hans era feliz con una chica negra. ¿Eh? Era muy feliz con su esposa. Totalmente. Hasta que llegan a este pueblo en el cual, como dices tú, empieza a haber bonanza por la la expansión por construir estos aviones. Hans empieza a querer crecer dentro de la escala social y se hace amigo del... Pues el racista mayor, que es el tigre, ¿no? Empieza a comprarles, o sea, aquí vemos lo que es más triste, es que Hans no era así. Hans amaba a su esposa, Hans no tenía cero problemas con que su esposa fuera negra y él no, hasta que empieza a comprar la doctrina de odio de este grupo racista, al grado de que termina golpeando a su esposa. La deja a su muerte. La abandona en un paraje ahí, helado, a que muriera. Embarazada. Mientras estaba embarazada. Pero no murió. Tuvo a sus hijas. Tuvo gemelas. Dos gemelitas. Una chica negra, Dina. Y la chica blanca, Jess. Que con el tiempo fueron creciendo y buscando cómo vengarse. Lo que querían era venganza. Y la forma en la que lo iban a conseguir... Es de, oh Dios. Okay. Jess asciende en el estrato social para convertirse en la esposa de su padre. Por eso es que no dejaba que la tocara. Ok, no está tan mal. Conforme iba ganando pues influencia dentro de su esposo, de Hans, consiguió que contratara como ama de casa, como señora de limpieza, como criada, a Dina. Para estar los dos vigilándolo. Y en algún momento por fin contraatacar. El plan, el por qué secuestrar a una niña, eso vino de parte del zorro ártico mugroso. Ajá. Y no era realmente un secuestro de alguna manera. Fue un plan para desacreditar a Hans. Literalmente Dina tuvo que dar a su hija, o sea, esconderla como si estuviera secuestrada, para después echarle la culpa a Hans. De que culpa no solo de que lo hizo, sino de que permitió que lo hicieran. O sea, todo un plan elaborado. Pero Dina empezó a decir, oye, esto pues ya no me agrada. Ya está saliendo de control, ¿no? Ya se metió un policía loco aquí, bueno, un detective loco a buscarnos, etcétera. Y fue cuando se encontró, cuando estas dos mujeres se encontraron en el café. Y que Wiggly lo estaba viendo. Cuando Wiggly las vio. Ahí se fue el asunto. Obviamente se salió el asunto de control. Este mendigo sofrático cochino pensó que, se nos está acobardando esta Dina, y fue quien la mató. Después de ello, pues, las cosas llegaron a donde estamos. Hubo la bronca en la fábrica, etcétera, y Jess fue quien mató al zorro ártico. Mató a mi hermana, acabó con lo que más, una de las cosas que más quería en la vida, pues no se podía quedar así. Así que le metí un desarmador en el ojo. Y Blasat solo la dejó a su suerte, es de... Pues, con tu conciencia. Afortunadamente la niña, pues regresa a la escuela con la maestra, que es la siervita, a tratar de hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Llevando lo que cae en ese paraje horrible. En ese paraje ártico. Sí. Esa nación ártica. Wiggly se despide de la directora. Y un momento muy feo en el que la niña pues voltea a ver a Blacksta. Sabe que quién la salvó, pero no puede decir nada. Blacksta no se puede quedar con ella. Hay un momento en el que se voltean a ver. La verdad es que el lenguaje ahí corporal que le da a cada personaje te habla volúmenes de lo que estás diciendo en ese momento. Es de, me vas a dejar aquí, y Blacksta dice, sí. No me queda de otra. No me queda de otra. Hijos, está re feo eso. Pero al final del día la salvó. Pues sí, se trató de hacer justicia, supongo. Y se van Wiggly y se va Blacksat. Y por fin Wiggly le dice la verdadera razón por la que le decían Wiggly. Porque se bañaba cada semana. Porque apestaba tanto que pensaban que se bañaba cada semana, probablemente ni cada semana. Y Blacksat termina riendo. ¡Por fin se ríe! Es... Creo que lo mejor que le pudo pasar al cómic de Blacksat es meterle a Wiggly. Necesitaban esa contraparte para Blacksat, ¿no? Que lo hiciera hablar. Y que le diera un poco de más rango emocional en diferentes momentos en el cómic, ¿no? Sí, porque en el primer episodio Pues sí, es básicamente el detective duro, duro, duro y se acabó. Y en los siguientes duro, duro, duro. Pero delicado, ¿sí? Se ríe, se preocupa por las personas, se preocupa por la pequeña. Uh-huh. O sea, ya lo que dices, aumenta mucho el rango emocional y te identificas más con el furry este. Y así termina el segundo volumen, Arctic Nation. Y vamos a revisar hoy nada más estos dos volúmenes porque hay muchísimo más Black Sad, la afortunadamente. Verdad. Sí, el tercer volumen ya lo tocaremos en otro momento. Corre todavía más riesgos el equipo creativo. ¡Hijo, sí! Se mete en cuestiones históricas muy interesantes. Pero sirvan estos dos primeros volúmenes para despertar su curiosidad. En serio, neta, busquen Black Sad. Lean este volumen, este cómic. En inglés, en español, como lo encuentren. Si ustedes entienden francés, pues en francés. En francés lo encuentran, léanlo. La verdad, la edición de Dark Horse está muy bonita. Sí, está muy muy bien hecha. No le pide nada a la edición española, creo yo. No está tan cara. Son tres volúmenes en uno. Los siguientes ya fueron saliendo hasta... Van cinco volúmenes en total. Los siguientes ya fueron saliendo en volumen individual, también por Dark Horse. Uh-huh. Pero la verdad es que es un cómic redondo, honestamente. Bien escrito, condenadamente bien dibujado, con una temática interesante que empieza... Te digo, como ya lo revisamos, un noir muy sencillo a toda regla. Muy estándar. Y empieza a meterse después en cosas más interesantes. El racismo, la Guerra Fría y muchas otras cosas más que iremos viendo posteriormente, ¿no, Carmen? Sí, por supuesto. Entonces, ¿tú recomendarías Black Sad, Carmen? Sí, claro. Sí, nada más, trigger warning, pues lo furry. Si les incomoda lo furry, pues bueno, apechuguen un poco. ¿Fuera de eso? Fuera de eso, wow, es excelente. Créanme que es... una de las mejores inversiones que pueden hacer en conseguir un cómic verdaderamente de gran, gran calidad. Estaría pachón traerlo a México. Estaría pachoncísimo traer a Black Sad a México. Es una edición... Sabemos que ha llegado a librerías, desde luego, la versión de Norma Editorial. Pero sería muy bueno tener estos volúmenes en alguna editorial nacional, ¿no? Sí, definitivo. Y que se distribuya por todos lados. Creo que todo México merece leer este cómic, ¿eh? Sí, sin duda. Y pues también así como que, oigan, señores de la Mole y de la Conque, ¿no quieren traer algunos de ellos? Sí, a Canales, a Guarnido. Nada, ¿no? Ojalá. Pues yo digo, ¿no? Sí, aparte hablan español, no hay tanta bronca, ¿no? Sí, exacto. Sería buenísimo, la verdad, ¿eh? Sería perfecto. Así es, mi hermano, pues, la verdad, esperamos que lo hayan disfrutado. Porque nosotros sí. Porque la verdad lo disfrutamos muchísimo leyendo este cómic y haciendo este review. Y pues no queda más que decir, carnal, que pues este mundo noir furry es un mundo muy extraño, carnal. Vamos a mantenerlo así. Un poquito menos furry se agradecería. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.